esta hora hay manifestaciones y bloqueos en Bogotá, en la Avenida Suba, en la Avenida Primero de Mayo, en la Caracas, también en Héroes, en el Portal de las Américas, en la calle 26 y en el sector de Molinos. No se han registrado graves hechos de violencia hasta ahora en la jornada del paro de hoy. En Cali, 3 personas fueron capturadas por retenes extorsivos. Pedían hasta 100.000 pesos para permitir llegar a las viviendas o trabajos. Ya están en poder de las autoridades. Pasamos a noticias del mundo. Un gran incendio en una refinería de Teherán, capital de Irán, se ha registrado esta tarde. No hay todavía reportes de heridos. En Colombia, más de 10.100.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales, tan originales como tú. Nicolás Samper, un placer escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? Siempre pensando en Carlos Ancelotti, yo no sé. ¡Ah! Carleto, hombre. Tan feliz con el tema de Carleto, bienvenido. Y yo, ídolo Carleto. Ídolo del, exacto, ídolo de robar ilusiones. No, hombre, tranquilo. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Jaime, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la patanería, Nico? ¿Yo? ¿Qué tal el tono? Pero porque el tono... Así de arrancar. Estaba siendo decente. O sea, minuto cero. Es muy normal. ¿Contigo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? María Juliana, es ¿cómo estás? Jaime, ese tono. María Juliana tiene problemas técnicos. ¡No! ¿Qué pasó? Hagamos, haré paso número uno, por favor, de no, una. ¿Qué pasó? De una. Y se pudrió todo. Ah, uy, Juli. En los originales, esos botones así se conectan. ¡Daré paso! ¡Entusiasmo! Y corre. ¿Cómo sale? Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Están como los profesores que... Listo, vamos a hacer... Fui sorpresa cuando no estaba el... Así, raza, igual. Es un gato llamado Cocosete. Gracias. Uy, no se pudrió todo el mundo. Única referencia, Chupet. Tiene el mismo motivo de nacimiento. Sergio Montenegro me dice, ok, don Jaime. Pues yo no sé qué es eso. Bueno, pues él quería contestar el arepazo. Exacto. Raza, ok. Nicolás Samper, sagrado de Birmania. Laura Hoyos, sagrado de Birmania, color lila. Hágame el favor. Orlando Rivera, Birmania. Sergio Montenegro, ok, don Jaime. Más uno para Sergio Montenegro. Más uno bien, para sí. Sergio Montenegro. Chapo. Para. ¿Dónde está Laura Natalia Franco, brother? Menos uno para Laura Natalia Franco. Menos dos y para María Juliana Correa. De una vez, bro, empecemos rápido. Vamos peluqueando, pues. La correcta. Y Orlando, no te doy punto, Orly. Birmania es un país, no es una raza, muchachos. Ya no es, ¿no? Porque es Myanmar. No, my wife tried to prevent me from doing my duty. I Nicolás Samper, sagrado de Birmania. Laura Hoyos, sagrado de Birmania, color lila. No me diga. Pero yo no sé, Laura Natalia no está en un trabajo. No, ¿no? Era sí que Orly no, Birmania no. Pero bien, hermano, ¿sabe que el esfuerzo suyo es bueno? ¿Qué pasa, brother? ¿Estás sensible? Es que me acordé, ve la raza nomás, pero el sagrado no. No le pegué a eso. Pero es que me dice raza, Villavicencio. No, hay que decir. No, pero pues de Villavicencio. Pitufo de Villavicencio, bro. Bueno, ya listo. ¿Cómo era el repaso, Laura? No sé, ¿qué sacamos? Claro, con no, ustedes respuesta. Dos, sí, Chapó, es que no. Más uno, Nico y Laura. Orlando, pues, yo no sé si creen que lo monte en el grupo. Viejo Birmania, pero eso lo definen ustedes. Completo. Me voy por bien servido con que no haya perdido punto. Pero pues igual era muy clave, ¿no? ¿Cuántas razas de gatos hay? Sí, es que... O sea, ¿le metemos más uno? ¿Decían a ustedes dos que son los ganadores? Que no, más uno para quién. Orlando, no. No, pero un punto sí. ¿Un punto? Un punto sí, porque... Un punto para Orlando. Que estaba ubicado. Más uno para... Ya, Nico, ya. Gracias. No, pues tú, un punto digo, para Orlando. Argumente. Más uno para Nico y Laura. Menos dos para Laura Natalia y... Y estaba María en clase. Juliana, hermano. Ojo, estaba en clase, profe. Y de vez en cuando... ¿Quién estaba, María Juliana? Estaba, no, Orlando. Usted llegó... Como los profesores cuando llegaban al salón... Y veían que había poca gente, clase de 7. ¿El profesor Parra? Y decían, bueno, como hay poquita gente, saquen una hoja. Esto les vale por la mitad de la materia. Y todo el mundo, los cuatro que había, pum, sacaban la nota. Y así contestaran mal. Perfecto, saca cuatro. Y cuando llegaba el resto, señores, ustedes tienen cero. Laura, ¿cómo va el repaso? Laura Natalia tiene menos 4 puntos, Orlando tiene menos 3 puntos, María Juliana está en ceros, yo tengo 2 puntos y Nico tiene 4. Pero un minuto, ¿por qué tú tienes 2, Laura? Estaba en ceros, acabo de ganar un más uno. Claro, exacto. Pero ¿sabes que me molesta profundamente, profusamente? Tranquilo. Bueno, muchachos, entonces, ¿a qué vamos? Cuéntelo. Tema del día, Nico. Pues mire, el tema del día de hoy es la compra más incómoda que has tenido que hacer. ¿Por qué? Pero una pregunta, uy, no. ¿Una compra pagada por uno o una compra de que alguien le dijo, oye, mira, compré esto aprovechando que vas para tal sitio, me lo puedes llevar? No sé. Yo creo que compra uno, ¿no? O sea, yo me pongo en tiempos añejos que, por ejemplo, comprar no sé, hoy no, ha cambiado mucho todo, pero hace 20 años, no sé, comprar condones era algo medio complicado. Le tocaba a uno así pasito hablar y tal. Uh-huh. Era incómodo en su momento comprar anticonceptivos. Sí, siempre, disculpe, lo hablo, señor. Hoy no, yo creo que hoy no. ¿Usted hoy tiene un lados. Anuais? Me mira a los ojos. Y el tipo empieza a llorar. Yo le digo, fresco, yo es el que me lo va a poner. Sí, tranquilón. Y me dice, el problema es interno o externo. Le digo, ese es mi problema. Señor, es mi problema. ¿Tiene anuais? No. No, pánico. 5-8. Y el tipo me dice, claro, señor. ¿Cuánto pero vale eso? Me dice, 22,000. Le dije, bueno, listo. Deme además dos. ¿Y por qué dos? Porque tengo que tener uno en congelación. Porque, Laura, ¿por qué te ríes de eso? Porque me imaginé toda la situación y ¿por qué dos? Buenas tardes, o sea, señor, ¿cómo le va? Ya se interrogando. Hola, señor Sánchez, ¿cómo está? ¿Usted tiene una vena que se llama anuais? El tipo mírame y empieza como a llorar. Yo, pero fresco, que usted no se lo va a poner. ¿Tiene o no tiene anuais? Claro, ¿cuántos quiere? Le dije, dos. Pero Jaime, es que uno es suficiente. No, es que claro, necesito qué tener uno en congelación absoluta y el otro sí, pues, lo saco. Y versión lo turbo. Y me compré dos anuais. ¿Y qué? Y había mucha gente, digo, porque esa es otra cosa que pasa. No, es que a mí me gusta, sabe, que haya gente. A mí hoy en día... Ah, okay. No, es que ha cambiado todo. Confianza. Mucho. ¿Sabe que hoy en día a mí me gusta que la gente oiga locuras? Sí. Ay, ¿solo? ¿Eso qué valor tiene solo? No, pero póngale. Pues, no, es que solo no es incómodo. Incómodo no, es claro, con solo gente. No importa. Y pero con viejas que... al lado. Señor, años... buenas. Y al lado está... Margarita Rosa de Francisco. Señor, ¿tienes anuais? Ella se voltea discretamente y mira sus... Ella mira las manos y el anillo que tiene. Digo, fresca, Margarita, no es para ti, es para mí. Y se ríe, como Laura. Ríete, Laura, por favor. No, ya no, ya... Ya pasó toda la situación, ya me imaginé con el... ¡Ríete, como varoncita! Sí, como varoncita. Oye, pero ¿sabes que hoy en día a mí me gusta hacer esos showcitos? Pero ¿sí o no que ha cambiado antes, mucho todo, eso? ¿Hoy en día? Sí, total. Ha cambiado totalmente. Muchísimo, es que claro, ha cambiado mucho. Pero a mí antes ya me gusta que la gente se aterre. Que la gente se aterre. A mí me encanta. Pero póngale, lo voy a ubicar en el mismo lugar en donde usted está ubicado. Señor, usted tiene una... En 1997. No, pues yo no me acuerdo, hermano. Yo tenía 37. Ah, estaba joven, bello. ¿Y qué debo hacer ahí? E iba a comprar eso en algún lado. ¿Usted era igual o sentía cierto pudor? El pudor viene como la juventud también un poco, como que uno le da pena. No, pero es que yo en el 97 tenía 37. ¿Cuál pudor? Ya. No, usted está muy cucho. No, entonces antes. ¿Cucho? 87. Vamos, le se va a comprar unos condones. No sé. Yo nunca usé condón. Yo dije, yo prefiero no que con condón. Imagínese. Uy, no, un verde. No, yo era así. No, pero ese tema sí era... Imagínese uno bañarse con una gabardina de esas de tela. No. Y es que no era que en Colombia se caracterizaba muy buena calidad. En el 87 por buen material de condón. Eso era una vaina de fique, brother. ¿Por qué no me dejan tranquilo que yo no he hecho nada, hermano? ¿Sí? Pero hoy en día, a mí que no me pongan a pedir una droguería porque a mí me parece genial. Señor, ¿cómo le va? ¿Usted tiene un enema? Por favor, se necesito usarlo hoy. ¿A usted qué le... Hay unos enemas especiales. Claro. ¿Pero por qué? Es que no voy al baño hace 9 días. La gente empieza... La gente... Empiezan a salirse y se tapan la nariz. Claro, y uno está fresco. Saca un pañuelo de donde no tenía y empiezan a taparse así lo boco. Yo creo que yo ya perdí el pudor hace años. Pero tranquilo, ¿no? ¿Pero tuvo o no? Claro. No creo, o sea que no sé. No, por eso lo llevaba como a un pasado, a imaginarse como ciertas situaciones que para buenas uno ya tardes, no son pudorosas. Señor. Hola, ¿cómo le va? ¿Usted tiene calomel? No, me da pena. Es un producto prohibido, pues porque se le cae. No, ese se sí. Le caen los dientes. Y yo le dije, ah, bueno. Eso lo venden en el 7 es que de agosto. Tengo dientes de leche, es para cambiar. Exacto, y uno llega al 7 de agosto. ¿Cómo le va, señor? ¿Tiene calomel? Pues por supuesto. ¿Cuántas cucharadas le pongo? Dos, deme dos. No, le pongo. Claro. Yo me las pongo. Si no, le pongo en una bolsa. Para una bolsa así, le ponen, bueno, sí, le ponen un nudo. Sonó un poco extraño. Sí, no, a mí no me ponga nada, yo me lo pongo. Hola, ¿cómo casa? Le va, señor? ¿Usted tiene calomel? Pues no tengo calomel, pero... Eso es ilegal, señor. Yo, ¿cómo así que es ilegal? No, hoy en día a mí me gusta ver la cara de la gente. O sea, pero usted está fresco, ¿no? Claro, o sea, canchero. Canta. Claro, no se lo olvide el enema, ¿oyó? Señor, y uno habla pasito, pero que oigan. Es que hace como 10 días no puedo ir al baño. ¿Usted tiene un enema? La gente empieza a taparse la nariz y uno, usted no ha hecho, y es mentira todo, ¿no? Es solo para sacar la piedra a todo el mundo. Para sentir incómoda a la gente, sí. Claro, exacto, la gente es la que se incomoda. Uno, pero como claro, le paran bolas a uno. Piensa que la persona se está sintiendo incómoda de que usted cree que usted cree que en Holanda usted dice, señor, usted tiene un enema y usted cree que alguien le está parando bolas. Carajo. En Islandia, usted tiene un enema y con los tipos no oye nada. Claro. No, y en general, lo que pasa es que uno a veces piensa, pues, que es muy importante, pues, que van a pararle bolas a uno. No, nadie. Y que es como un problema y le van a parar bolas a uno. Nadie, por eso, no, nadie. Es un pensamiento que se le mete a uno y claro. Uno jura que todo el mundo lo está escuchando y está pendiente pero, de qué vas a comprar. Pero también es porque es distinto, porque es algo que, de alguna manera... Uno tiene que pero pedir siempre para es ese, mejorar ese, su es... intimidad, por ejemplo. Sí, claro. Ese me órgano refiero, siempre ¿no? es... Señor, hágame un favor, es que tengo una hemorroide muy inflamada. ¿Usted qué producto tiene especial? ¿Me la dreno o qué me recomienda? Creo no, que me voy no, a volver yo a ir. Ya, yo tengo todas las cremas, señor, pero ¿usted tiene algo de tomar, por ejemplo? Tengo una cosa que libera las varices, se llama Daflon. ¿Pero no tiene una cosa más fuertecita que el Daflon? No, es que no se puede más. Ah, bueno... ya tengo la Nuais, uno dice. Sí, claro, como no me ofrezca eso que ya tengo. Exacto. ¿Alguna novedad de productos? Pero me gusta que haya una mujer al lado ahí, o un tipo ahí, y que pero uno no está haciendo nada ilegal, ni feo, ni nada. No, exacto, uno no es está un comprando... Es un defecto físico. Polonio. Sí, pero que se sobresalte, o sea, como que, ¿y este? Pero pasito, pero que se oiga un poquito. Que se oiga un tris, o sea, no se te olvide eso tan pasito, ¿no? Y uno pero pasando... que se oiga el, un tris, ¿qué? ¿El pedido o la el sintomatología? Pedido. No. No, eso no se puede oír. Porque si la una sintomatología no es... se oye. No, pero si usted dice, no, es que estas hemorroides me tienen de muerte. Que es no pasa el secreto, nada porque las hemorroides... Que es el secreto del sordo, ¿no? Que es el secreto de... que hablan así pasito, pero es pero mejor dicho, la pregunta es, después de esta presentación, ¿qué más les puedo contar yo de mí? Ah. No, esa es muy buena. No, ya lo sabemos todo. El Anuais es excelente. ¿Me haces un favor? ¿Me puedes comprar una copa? Claro, con gusto. Señor, ¿usted tiene una copa? Claro, vale $20. Claro. Perfecto. Tipo la flauta. Copa. No, es una copa, pero claro, pregúntale sí. a las niñas que es una sí, copa. Sí, una copa. Eso a mí no me da vaina, digamos, a mí comprar elementos pena, de higiene femenina, a mí no me importa, eso no me da pena. A uno sí, en su pero eres uno de los bien. Pocos a mí hombres. No me da, sí. Si tiene que comprar unas toallas higiénicas que tienen estas referencias, yo voy y pregunto, oiga, ¿me da estas toallas que son de Supertech, que son más cómodas? No me importa, a mí eso no me importa. Claro, pero y, digo, por ejemplo... y digo la referencia, pues. Obvio, pero yo pues saco igual la foto, mira qué no pena, es pero es que ti. Yo no sé de esta exacto. vaina. Exacto, como no pero es mi problema, está. Pues yo voy y lo compro. Es correcto, pero digamos antes, como tú decías, pues ya todo claro. es normal, pero antes a uno sí le daba como cierta obvio. Tipo de vergüenza cuando pudor. Iba a comprar pudor, que todo el mundo yo soy lo, pues dijera, uy, pro, esos días, uy. Pro ruido, no me importa. Pero como uno no está diciendo, o sea, no hay ninguna burdez, es lo que yo creo. Claro, no estoy planeando un crimen tampoco, ¿no? Que de es acuerdo. Lo que uno se debe plantear en eso. O sea, cosa es, señor, es que estoy muy, como muy gaseoso. ¿Usted tiene finucas? No, esa me gusta. Ay, no, qué horror. Esa me gusta porque esa, no, no, esa porque sigue esa siendo un poquito vergonzosa, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, eso no. Uno, uy, necesito un uno finucas. Solamente dice, uno una señor, urgencia. Buenas tardes. ¿Usted tiene finucas? Claro, el señor tiene. Señor, le pregunté, ¿usted tiene el señor finucas? ¿Tiene gases? No, es para no, pa preguntar sus componentes. Para el vecino. Gas, no, no, no, pero si le dicen uno, ¿por qué? Uno dice, señor, hay que dar motivos para comprar un remedio. Sí, exacto. Pero que oigan al lado, es muy importante. No sé, yo creo que le sacaron una clase ya de alta madurez. El Finiax me parece ideal para hacer el experimento, ¿sabe? No, señor, ¿cómo le va? Pero sin decir nada. No, exacto. Señor Finigas. Necesito Finugas. Finigas. Sí. Señor, ¿usted tiene Finigas? ¿En qué presentación? En pastillas para chupar. Y usted. ¡Calla! Masticables. Son rosadas y saben a fresa. Qué horror. Si le empiezan a preguntar vainas. Usted se fresquea, ¿no? Fioro. Pero todo lo incómodo es del aparato digestivo, ¿no? Claro, obvio. ¿Sí o no? Claro. Y lo no, otro si es de los curioso. Temas de los temas de la parte genital que también es importante. Sí, y es claro, tienen su qué incómodo. Pena, señor, usted tiene herperit y nadie le dice nada. ¿Qué? Pero ¿por qué no? Lo quiere con antibiótico. Sí. Mejor dicho, a mí que no. Herperín, lo quiere con. Hermano, el más fuerte. ¿Y qué hace usted? ¿Por qué se ríe, hermano? Gran nombre. O sea, no hay posibilidad de simular absolutamente ninguna dolencia. Ay, usted entra fresco, ¿eh? O sea, el perit que tiene dolor de cabeza, ¿o qué? No. Pues, eso no existe, pues, pero debe haber lo que se llama. Yo sé, Herpax. Pero está muy bueno el nombre. Está muy bueno Herpax, el nombre. Herpax o Herpaxono, yo no sé. El perín. Pero ya, yo estoy muy viejo para... Y a mí ay, hombre. Mi pareja me dice cualquier cosa, yo llego de frente. Mucho gusto, señor. Me dijo esta vaina. Yo, si uno habla claro, le entiende. Si empieza por debajo de la mesa a mostrar teléfonos y vainas, ahí la embarra, hermano. Mejor claro, ir seguro. Ay, hombre. Claro, con la cabeza en alto. ¿Qué nombre metió usted con Herperit? ¿Qué nombre? Es que todo es muy bueno. Y además todos los nombres son terribles. Claro. No hay ni un disimulo en el nombre, o sea, siempre... ¿Cómo está? Bien, ¿cómo no? Le va? Mucho gusto. ¿Tienes uroxacin? Eso, uroxacin, ya se sabe que hay una dificultad de la... Claro. Se lo hace. Sí. Uroxacin. No, ahí ya usted sabe. Pero qué pena, es para mi pareja. Ah, bueno, okay. Pero si a mí me pregunta algo, yo... ¿La fórmula viene con cuestionario o me puede tratar? Sí, exacto. ¿Me va a vender o me va a hacer un país del quiz? Mundo que venden todo sin receta, ¿no? Claro. Perraco. No, eso hay una cantidad de nombres rarísimos. Nada más poco disimulables también. ¿Qué más les da a ustedes pena? No, a mí sí ya... Yo no sé, es que yo pienso en el presente. Es que en el presente a mí no... A mí me pueden encargar la cosa más esotérica, más vulgar, pero pues uno lo pregunta como Nicolás dice, es que el español es vulgar, ¿no? Sí, el español es... Hay palabras que son cacofónicas, ¿no? No, son de fuertes. Clásico. Exacto. María Julián, ¿a ti te da pena? Por supuesto, ¿no? Ya, yo creo que no, Jaime, la verdad, no. Yo no recuerdo algo que me dé pena sí, pedir. Pero la tuvo uno, pero se quita. ¿Pero qué tal lo de las uñas cuando usted tiene hongos? ¿Cómo se llama esa vaina? No me ha tocado. Uy, muy bueno, claro. Unesia. Señor, mucho gusto. Para la onicomicosis. No. Una unesia, por favor. ¿Usted tiene algo para la onicomicosis? Se llama... No. Hay una que tiene un nombre tremendo. ¿Cuál? Canestén. No, hombre. No, canestén es usted, chicas. No, pero si me dices, Jaime, me compras un canestén, voy por el canestén. Exacto. No, exacto. ¿Cómo se llama esa variante? Exacto. ¿Cómo se llama canestén? La vaina en las patas, hermosa, hombre. Hermosa variante. Se llama en las patas. Uno, un... O pedir, ¿cómo era que se llamaba? Cruz Azul. En su... Ah, perfecto, señor. Qué pena, me rasca el pelo. ¿Tienes Cruz Azul? Es que tengo liendres. ¿Cómo era que se llamaba el otro? Cuel. Cuel, cuel. Mata los piojos. Cuel, cuel. Señor, tengo piojos. ¿Me recomienda algo? Y la gente está corriendo. Yo nunca volví a ver un producto para los piojos en ninguna parte. ¿Los piojos se extinguieron o qué? No, véalos. Vea un jardín. A cualquier colegio de primaria. O bueno, por lo menos nunca volví a ver comerciales de productos para los piojos. Perfecto. Estaba pensando, por ejemplo, un sex shop. Ay, pero a mí sí. No, a mí que me diga. Estoy diciendo. Señor, o sea, por ejemplo, usted lo mandan a comprar algo que, señor, por que favor, no tenga, que no tenga contacto físico, contacto físico con mi pareja, sino que simplemente tenga succión. A mí no me importa. Sí, claro, se llama, ¿cómo se llamaba, María Juliana? Ay, ¿cómo era? El Satisfyer. Sí. Satisfyer. El Satisfyer. Aquí lo tengo, el Satisfyer. Señor, uno que tenga mucha succión. El de succión, sí. ¿Qué puede pensar una persona al lado de uno? Nada. ¿A qué entro acá? No, yo conmigo la perdí. Lo que pasa es que en un sex shop es distinto porque todo el que esté ahí está comprando cosas para el no, sexo. No, hay gente que entra todo tapándose la cara con máscara. Nah, ridículas. Bueno, Emilio. Sí. ¿Cómo vas? Vamos a poner musiquita pues buena hoy, por favor. Tengo un anuncio muy especial para hacer antes de mandar la primera canción, porque todo esto tiene que ver con un gran invitado que hemos entrevistado para los originales, y eso va a ser mañana. Así que, Jonah, ataca. I'm Simon Le Bon from Duran Duran, and I'd like you to check out my interview on the original. Simon Le Bon, el líder de Duran Duran, la icónica banda de todos los tiempos. Es hoy en Los Originales. Mañana. Sí, bueno, es mañana realmente. Pero es que el tiempo es relativo, ¿sí o no, Nico? Pues relativo, sí, claro, sin duda. 5 minutos bajo el agua no es 5 minutos, no sé. Es relativo. 5 minutos por fuera, sí, ¿no? Yo claro. Estoy hoy muy relajado, hermano. Entonces, es hoy, ¿listo? Pero es que el hoy puede ser el hoy en Australia, brother. Que eso es mañana. Claro. Eso sí. Que es el futuro, como decía Antonio José Caballero, ¿cómo así que me están cuestionando cuando me tomo un trago a las 10 de la mañana? ¿Qué hora es en Londres? No, tal, las 2. Ah, bueno, entonces no. Ah, ojalá. Listo, perfecto. Ay, pero yo tuvo que tener cuidado, Toñito. Bueno. Ah, el viejo hombre. Bueno, pero. Listo, entonces. Pues, está muy bueno ya, esto. Sí. Duran Duran es un gran grupo, me da. Grupazo. Felicitaciones, Orly. Tremendo. Emilio y los producers. Estaba muy bajita la promoción de sonido, digo yo, para Jonathan. Pero me encanta, parece buenísimo. ¿Y es mañana? Eso es un palo. Mañana, sí. Mañana tendremos al señor Simon. ¿Y cuánto dura la entrevista? ¿Por ahí 30 pesos? 31, de hecho. ¡No! Ese minuto hay que quitarlo, Orlando. Muchas gracias. No, hombre. No. Y quitamos varios, de hecho, para que sepas. Duramos hablando con él un muy buen rato. Un bacán, además. ¿Y el tipo buena gente? Un bacán. Muy buena música. ¿Qué edad tiene ese brother? ¿Por ahí 60? ¿60 por ahí? Simon Le Bon, ya te digo exactamente. Debe tener por ahí 60, yo creo. Pero ese man tenía su pinta, hermano. Simon Le Bon tiene, nació el 27 de octubre del 58, más de 60. 62, 63.

El Papa, el papísimo Papa Francisco I anunció ayer una reforma del Código de Derecho Canónico, la más importante en 40 años para endurecer las sanciones a quienes cometan abusos contra menores o contra mayores de edad en situación vulnerable. El texto define la pederastia como un delito contra la dignidad humana, que puede ayudar en la expulsión del Estado clerical, algo que las víctimas habían solicitado durante décadas y que hasta ahora no se incluía. El nuevo código especifica delitos y sanciones contra los clérigos, pero también contra los laicos con responsabilidad en organizaciones católicas. La norma, que entrará en vigor pues el 8 de diciembre, o sea, faltan como 2 años. Sí, te falta un también, rato. Sí, 2 años. Castiga el intento de ordenar a mujeres o administrar sacramentos a quienes lo tienen prohibido. Nicolás. Mire, pues, sobre el mundo del instante, ocurrió en Barcelona. No me diga, por Dios. Sí, en San... No me diga eso. En Sant Andreu de la Barca, así se llama. No, no me dañe la noche, gracias. No, pero mire que hay gente que tiene noches más difíciles. Porque los mozos de escuadra poeta, detuvieron maestro, a una mujer la detuvieron. Porque esta mujer trabajaba en un bar y el dueño del bar la sometía a relaciones sexuales no consentidas. Ese eufemismo quiere decir la violaba. O sea, claro, exacto, es que relaciones sensuales sí, no consentidas, pensaste. Es que no la consentía teniendo sexo. Sí, que no eso, pues, usted me confundió ahí. No, tranquilo, pero es que así es un eufemismo nombre, tenebroso. Es el nombre judicial que se usa pues a la hora de hacer esas reseñas para la policía en cuanto a la acusación, pero es una violación, así de sencillo. El asunto es que la mujer, ya cansada porque había sido sometida varias veces por su jefe, en una de esas intentonas del jefe, cogió un cuchillo y le cercenó de raíz, desde el tallo, su asta viril. Bien hecho. Pero de la raíz es la, primero la raíz, después la raíz, el tallo y el después tallo. Es el cabezote. Perdón. Exacto. Bueno, pues desde la raíz. Eso. Casi que dejando. La alcanzó a romper el escroto. Limpio, un pubis limpio. Arrancó de cuajo, solamente de una cuchillada. De tajo. El asta viril de este violador, que fue detenido, por supuesto, por la mujer también, por el delito de lesiones. Están mirando, porque el hombre lo llevaron a un hospital de Barcelona donde espera. Y la única pregunta es, ¿ella fue puesta en prisión y él libre? Es mi única pregunta. Pues el hombre está en el hospital. La mujer está detenida. ¿Por qué haces, María Julián? Pues porque sabemos que esas historias pueden terminar justamente como tú lo dijiste, con él libre y ella en la cárcel. No, yo no dije nada, yo solamente hice una pregunta. Acuérdate que yo estoy muy libre hoy. Sí, pero pues por libre, eso, pero puede terminar así. Libre imagínate como... Imagínate que no se haga justicia. Nino Bravo, ¿no? Pongamos ese escenario tan triste, que es además tan común y tan frecuente, de que las autoridades no hagan justicia frente al caso de esta mujer. Ella se hizo justicia por su cuenta. Al menos la mujer se va con... Al menos con la, no sé, no la tranquilidad, pero sí. Le recomiendo muy pronto la tranquilidad una serie de que él no va a poder volver a ver. La manera de que el no tema va del volver. Maltrato a las mujeres, que muy pronto llega a un canal de cable. No se diga más. Ah, hombre, va a estar muy pendiente. Bueno. La señorita María Juliana Correa, El Mundo Listo. Jaime, con la suerte de unos pescadores del sur de Yemen, pues encontraron el cadáver de un chacalote. Y sabemos que cachalote, mi amor. Cachalote. Cachalote. Corrijan a María Juliana, por dije favor. Cachalote. Yo soy muy preciso. Dije no, chacalote. Ibas bien y como que dudaste de ti. Y lo dije al final. Lo va a cambiar. Sí, lo va a cambiar. Dudaste tú mismo. Cachalote. Súper bien. Chacalote no. Y después dijiste chacalote. Cachalote. Tú pareces el alias de un pandillero. Alias chacalote. My wife tried to prevent me from doing my... Cállese, Nico. Debe estar molestando a las personas de la mesa. Para eso existen los correctivos. Ahora sí. Bueno. ¿Qué pasó con ese cachalote muerto? Pues este cachalote muerto tenía 1.5 millones de dólares en ámbar gris. El ámbar gris es esa, la habíamos hablado en otra nota hace un tiempo, es esta sustancia que se produce en los intestinos de estos animales y que es comúnmente usado como fijador en perfumería. 1.5 millones. En total fueron 35 hombres los que se van a tener que repartir este dinero. Pero bueno, les hicieron entrevistas, le agradecieron a Dios que uno de los compañeros había sido quien había visto el animal muerto. Sí, hablamos, y fueron a recuperarlo. La vaina esa gris, ¿no? Sí, es hace un valiosa. Tiempo, hace unos meses. Tú sabes que yo tengo que una solo el 2% gris. No, ¿verdad? Oiga, María Juli. O sea, la verdura es una cosa... Sí, no, ¿pero qué? De loco. Mira, solo el 2% de estos animales realmente lo contienen. No es que todas estas ballenas lo tengan. Solo el 2%. Entonces, realmente, encontrar una ballena que lo tenga, pues, es un golpe de suerte. Nico estuvo conmigo en una tina de ámbar gris. Se hicieron desde una mascarilla. Nuestra amistad creció profundamente. Laura. Se hicieron una mascarilla mutuamente. Qué linda historia, qué linda. Ya me imagino no a Nico sabía, con pepinos sabía. En los ojos. ¿Cómo? No. Con cocombros. Ámbar gris. Tú sabes. Vea, Laura. Cocombros, Nico, sí, Vea, Laura. Cocombros. Laura. Oye, hoy está el pescador, qué paciente está en la orilla y de pronto, ¡fum! Lanza la caña. Las carcajadas. Yo no la lancé. Lo peor es que no la lanzo yo. ¿Yo? ¿Seré yo? No. Pero yo estoy demasiado simpático, ¿no ¿Y la crees? Carcajada? Laura, el mundo bueno, pues, al instante. El mundo al instante con el Hospital de Santa María, que ha sido un epicentro de la lucha contra el coronavirus en Lisboa, en Portugal. Pues ellos acaban de inaugurar una de las mayores y mejor dotadas unidades de cuidados intensivos de Portugal. Su costo se estima en unos 3.4 millones de euros y fue un regalo a la capital por parte de Cristiano Ronaldo. Gracias a esta contribución, pues se han ampliado con 25 camas de última generación y tecnología de punta, por lo que la capacidad total de esta UCI ahora asciende a 44 enfermos. De esta forma, pues obviamente se podrá dar una mejor respuesta a todos los pacientes más graves y pues ofrecer una atención con más calidad. Entonces, pues muy bien el regalo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Él siempre es muy generoso. Sí, él es generoso, ¿no? Con Portugal, sí. A mí me cae muy bien, Cristi. Estos futbolistas están muy generosos últimamente. Es un poquito obsesionado con sus cosas, con el deporte. Eso pero eso lo ha hecho llegar a donde ha llegado. Sí, es un poquito, claro. Sí. Pero sí, es un poquito exagerado. Super un poquito ultrasexual. ¿Cómo? No es metrosexual, este es ultrasexual. Y mire quién llegó aquí, ¿no? Bueno. Ay, no. Entonces. Genial. Es que él se aplasta aquí a esta hora. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. La compra más incómoda que has tenido que hacer. ¿Por qué? Pues leamos, ¿no te parece? Pues hombre, me parece más que adecuado. Es que el tema está muy bueno, la compra más incómoda. Vamos a ver cosas muy buenas. Pamela Barbaricha, a mí no me da pena ni vergüenza. Estoy contigo. ¿Puedo pedirte el supositorio a viva voz? Una vez en una farmacia pedí Canestén. Claro que sí, es delicado porque es con cuando uno tiene como llagas. Y me preguntaron, ¿cuál? Y dije, el vaginal con aplicador, por favor. Claro, y me das, por favor, también unos guantes transparentes para complementar el trabajo. Bueno. Nota, Nico. 5-8. Me gusta, me gusta. Para Nico, que se dice relaciones consensuadas, Luis Enrique, yo no puedo corregir a Nico. Este es un ídolo. Este es una persona que, pues, es un hombre ya de mucho voltaje. Nico, nota. Vamos a ponerle usted 5-8. A mi compañera le da por ir a un sex shop y le quedó gustando algo para mí. Me dijo, compra lo que me gustó, te espero en la peluquería, y se fue. Me acerqué al mostrador y pedí, ¿me da por favor la jaula talla M y los anillos de silicona? 0-1. 0-1. Solder holes. Tampones. Me dijeron, traiga una caja. Y me mandaron al desierto con una sola bala. Déjenme decirle que hay tantas variedades como olores y tamaños. Obviamente, compré los que no eran y el oso fue doble al pedir el cambio. Nota, Nico. Cero. No, ¿cómo los va a ir a cambiar? Vamos a ponerle 5-4. Si no, de entrada, muy de buena si se lo cambian. O sea. La pastilla del día después. Es que esa no la conozco, pero sé que no. Ah, esa es otra. La cara de la cajera me condenó. Casi no la logro. Simón Lebón me despertaba al duende. Menos mal se desaparecieron un buen rato. Ahora soy un tipo decente. 5-8. Hace muchos años fui a comprar Viagra para un compañero de trabajo ya de edad. La cara del farmacéutico que me hizo ya se la pueden imaginar. Pero nada, señor, ¿tiene Viagra? Es el único país del mundo que vende Viagra sin fórmula. Caudillo de Nico, mi madre hace unos años tuvo una cirugía de miomas y le enviaron medicamentos y los tenía que comprar yo. Pasaba vergüenzas cuando tenía que pedir el quitaloputina y el tetramitrozón. Nota, Nico. Cero. Vamos a ponerle 5-8. Una vez pasé vergüenza cuando el hijo del dueño de la papelería, después de solicitar que me vendiera una cinta pegante, y esta belleza me responde, no tengo cinta pegante, pero tengo un pegante que te deja en cinta. Vamos a ponerle 5-8. Vine a entenderlo con mi primera eyaculación. Nico, nota. Vamos ¿qué a pasa? Ponerle... Pero María Juliana, eyaculación es un nombre normal. Es una palabra un poquito dura, ¿no? Sí, a mí no. ¿Y me gusta cómo quiere que usted, ¿no?, la llame? ¿Cómo le diría a usted? Si no, no pues un desarrollo. Vamos a ponerle... No, sí, sí. Desarrollo. Vamos a ponerle 5-8. Un desarrollo. No. Un desarrollo. Sí, una novedad, pues. Desarrollo. Una primicia. Sí. Cuando, espere que ahorita viene Santiago Ángel para que lo levante. Me encanta. Cuando me tocó ir a comprar pruebas de embarazo en la época universitaria, 22, 23 años, además de ir con el miedo y pensando que tocó trabajar y estudiar de noche, sume la cara del señor o la señora de la droguería con mirada de otro que metió las patas. Para mí, 0-1. Vamos a ponerle 5-8. Una vez la pirinola se me irritó mucho. Así comienza. La pirinola. ¿Cómo? Una vez la pirinola se me irritó mucho. ¿Qué pasó, hombre? Fui con un tío a comprar los medicamentos para la conocida clamidia. Uy, no. La incomodidad fue cuando me entregaron mi pedido y él dijo, ve, lo mismo que le mandaron a su prima. No sé si se dio cuenta o no, pero ahí se destapó mi cópula con la prima. Ah, pues 0-1. Hola, mis herperines y Carnivikov. Carnivikov. Una vez le compré de cumple un dildo a una amiga viata. Escogí uno con buen peso, largo y de textura venosa. Creo que eso fue una verdadera vergüenza. Daniel, ¿cuál es el dial? 0-1. Bueno. En la droguería comprando sildenafil. La cajera mirándome raro y al cochito del lado me dice, ¿eso sí sirve, mijo? Le contesté, sí, señor. Deja 0 kilómetros el pepino y se lo llevo. Bueno. 0-1. Pueden pensar si es muy machista, pero la comprada de toallas higiénicas es muy incómoda para mí. Al preguntar al tendero si tiene toallas higiénicas. ¿De cuáles? Pregunta. Las de nosotras. La risita socarrona del señor me da una butería. Yo no hago esos favores. 0-1. No tan bueno. Toallas higiénicas. El resto no pasa nada. Bueno, 12:51. Vamos con el. Vamos con el paso número 2, ¿sí o no, mi? Ah, de una vez. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Con respecto al año 2019, del 1 de enero al 30 de abril, ¿estamos claros hasta ahí? A ver. Sí. De este año 2021 versus 2019, el mismo periodo, primero de enero al 30 de abril, España perdió el 91% de sus turistas. ¿Cuántos turistas visitaron España en el 2019? Eso es todo. En esas fechas. En ese periodo, meses. Exacto. Los primeros 4 meses del año. Es un número. Y eso para encontrarlo en internet, mijo. Eso les cuesta mucho tiempo a la. Bueno, vamos a leer. La pregunta es, ¿cuántos turistas tuvo España en el 2019 en ese periodo? En este periodo tuvo 2021 1.8 millones de turistas. En María Juliana Correa dice 10 millones. No está mal. Orlando 1.5. Está pésimo Orlando. Laura Hoyos, 20 millones. Estupendo, Laura. Laura Natalia Franco, 10 millones. Cualquier cosa. Y Nicolás Samper, 25 millones. Estupendo, Nico. Pero desafortunadamente, Laura Hoyos dijo lo correcto. En el 2021 llegaron 1.84 millones de turistas. Y el esto eres el 9% del 2019, donde el total de turistas fue 21.3 millones de personas en 4 meses. ¿Quién botó el plato para ponerle menos uno? No, aquí en mi casa. Yo no fue. Dejaron caer un pañuelo. Ay, menos un algodoncito. Más, sí, exacto, un copito. Uno para Laura Natalia, más uno para Laura Hoyos, menos uno para... ¿Quién era el de menos uno? Orlandito Rivera. ¿Qué hacemos? En los originales, chao. Cruza las dos. El castigo. No, no se puede. Lobos, que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¡Eso! Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... corrected her. Entonces, menos uno para Orlando, más uno para Laura Hoyos. ¿Cuál es la situación, Laurita de la Arepas? Orlando y Laura Natalia están empatados con menos 4 puntos cada uno. María Juliana está en ceros y Nico y yo estamos empatados con 4 puntos cada uno. ¿Pero por qué tú 4 puntos? Es que Lau 2 más 1 lleva en esta jornada. Pero me parece una absoluta locura. A mí también, pero... No me contestes feo, por favor, muchas gracias. No, pero tranquilo. Atravesada. Deja que vaya terminando el mes, van avanzando con los días. Con las manos puestas en aceite hirviendo, ¿no? Obvio. Para calmarse. Sí, para encontrar un poco de paz. Qué cosa tan fuerte esta niña. Cambio todas, María Juliana, toda suavecita, parece como, no, como un tigre de Bengala. Exacto. Bueno, despegamos, por favor. Bueno, que no se diga más, señor juez. La fiscalía descansa y Emilio nos acompaña con some good music. We have a great show tonight. Listo, vamos con un clásico original del 91 y es el señor Seal, una canción que vamos a ver en una versión en vivo en el teatro L'Olympiade de París. Aquí está Crazy. Take a chance, price of faith, talk about the people going under. Woman child, that's what it goes there for, to unlock the door. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Tanto teletrabajo te tiene los ojos cuadrados? Mejor consulta un oftalmólogo. Entra a doctoraqui.com y agenda tus citas presenciales o virtuales con médicos especialistas a un clic. Doctor Aquí, sin contratos, sin filas, sin trámites. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hay de nuevo tope de contagios en Colombia. 27.000 nuevos casos en todo el país. El día en el que se han registrado más casos en Bogotá durante toda la pandemia. Más de 10.000 casos de los últimos días para el registro de hoy en la capital del país. Y un total de 511 personas muertas de los últimos días y también registradas para el conteo de esta tarde, según el Ministerio de Salud. Una confusa situación en Héroes se registró esta tarde. Manifestantes denunciaron que una camioneta Porsche, un ciudadano en una camioneta Porsche, atropelló a una manifestante mujer y escapó con aparentemente la complicidad de la policía, que no hizo nada para tratar de detenerla. Las autoridades ya están investigando. En el mundo, la líder de la oposición en Nicaragua, Cristina Chamorro, ha sido capturada en un operativo de las autoridades del régimen de Daniel Ortega. En Colombia, más de 10 millones de vacunas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oí una historia entretenida. Oí una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. En los originales, una gran oportunidad. Home Center, porque llevamos 10 años siendo la casa oficial de la Selección Colombia. Hombre, una gran oportunidad. Yo sé que a Nico le va a encantar. Mañana termina. Mañana no, hoy terminó el evento más importante de gastronomía del mundo, y fuera de que había pandemia, pues es muy destacado que ha venido gente. Y yo sé que Nico me va a admirar esta parte porque a él le gusta eso como a mí. A ver. Y es que estuvo el niño prodigio de la alta gastronomía, que a los 12 años empezó a hacer menús en Manhattan. ¿Ya? ¿Qué pasó? Perdón. No, aquí un poco ruido, ¿no? ¿En el labio? Sí. ¿Está runrunando? Runruneando. Sí, como un sagrado de Birmania. Eso. Entonces, el tipo llegó a cobrar $300 a los 14 años. Y hoy en día, con 22 años, tiene un restaurante que se llama Gem, como una gema. Prepara a 10 comensales 15 platos de degustación que pueden costar $600. El niño genio es un pequeño muchacho, Flynn McGarry, que pues estuvo en Madrid y enloqueció. Admira a los hermanos Roca. Los hermanos Roca son los como los hermanos Cardona. Ay, bueno. ¿Qué? ¿Qué dije? No, tranquilo, tranquilo, dele. ¿Qué dije yo dele, para que usted dele empiece? Dele, tranquilo, hombre. Dele. No, porque es que usted a veces me trata de tirar ahí que yo diga brutalidades. No. ¿Y por qué paramos ahí? ¿Qué pasa? ¿Usted tiene algún contrato con los Kardashian? No, ¿qué? Usted tiene contrato. ¿Tiene un contrato? No, Laura. Hombre, ojalá. Confieso, Nicolás. Un freelance. Cuéntanos. Un frilo. Una buena oportunidad. Y el muchacho lo aplaudieron y se parece como a Doggy Hauser, el médico chiquitón. Sí, claro, Doggy Hauser. Ya tiene 80 años, Doggy Hauser, ¿no? O sea, pero es bueno. Cristian del Real de la cocina, ese niño. Es un niño de 12 años, que ya tiene 22, pero su cara es más infantil que el niño Torres. ¿Ustedes se acuerdan de este delantero? Claro, el niño Torres, sí. Por supuesto. Pero este es más infantil y va a cumplir 90 años. Bueno. Perdón, 20. El niño, o sea, es de ese estilo de reventar, pero yo no puedo hacer nada. Ustedes me tienen que entender que yo estos prodigios me sientan muy mal. No sé cómo explicarlo. No violín, no flauta, no manos quemadas en aceite a los 10 años. No comida molecular. El niño es experto en eso, que le sirve un ajiaco en una cucharita. Pruebe este ajiaco y es en una cucharita un ajiaco compreso. Comprimido, perdón. Yo sé que le saqué la piedra, Nico. No, pero tranquilo, Cristian del Real. El Cristian del Real de la cocina. Pero ¿por qué cuando dije lo de los hermanos Roca y los comparé con los Cardona, usted... Pues es que siempre hay... No sé quién sale más perjudicado la comparación. Perdón, pues ¿ustedes no saben lo de los hermanos Roca? Claro. Usted no sabe, brother. Un restaurante. Ahora no voy. Se llama el Celar Can Roca en Girona. No lo sé, yo no sé y nada. Y el único que es bueno, el Santiago monstruo Ángel, de la pues, vuelta... Entonces. ¿Qué me dijo? Perdón. ¿Con qué me comparó? ¿Qué acaba de pasar? ¿Está ronroneando? ¿Cómo se llama eso? No, el sagrado. Ronroneando. Aparece a veces en mí un sagrado. Mira, Nicolás, yo le voy a pedir un favor. Usted, a mí, usted me deja en mi lugar. No me. Le pido que no haga analogías de mi personalidad. Muchas gracias. Los hermanos Joker, Roca. Uno que es barman, otro que. Ese que atiende un vinícola, pero el rey es el que cocina. Mejor dicho, sabe que hermano, yo no sé por qué. No. Creo que usted ya cerró un contrato con. Tranquilo. ¿No lo sientes como muy humilde? Sí, ¿Laura? Me parece que como no. Tranquilo. Sí, no. No hizo ninguna objeción. Algo pasa ahí a la nota. Los hermanos Roca, los hermanos Kardashian. Pero él, por favor, no los compare. Me respetan a Kardashian. Perfecto. Como debe ser, hombre. Tiene contrato de algo. Pero rebasa. Ay, y huele así, ¿no? Así. Jaime, por favor, respéteme un poco. Mi señorita Laura, perdón, Nico, no, usted ya habló. Una gran oportunidad, una buena idea, no me acuerdo cómo es la cosa. Una gran oportunidad, Laura. Bueno, pues una gran oportunidad con el Porsche 550 Spyder, en el que perdió la vida el actor James Dean, porque ha sido vendido por partes. Las partes, por supuesto, que sobrevivieron al accidente. Recordemos que él estrelló su vehículo un 30 de septiembre de 1955 y perdió la vida casi instantáneamente de este carro. Sobrevivió la caja de cambios con los dos ejes traseros, incluidas las campanas del freno, y pues que son completamente funcionales, ¿no? Dicen que el costo de las piezas mecánicas pues es de unos $400,000 y alguien lo compró, que vio una oportunidad, y es precisamente el empresario Zach Bagans, que tiene un museo de objetos malditos donde planea exhibir esta pieza, sí. Y habla de que esto puede hacer parte de esta exhibición de objetos malditos, porque ya previamente se habían vendido algunas otras partes de este vehículo, como les decía, eran completamente funcionales, y se conoce que una persona que lo compró y que lo adaptó a su vehículo también tuvo otro accidente donde falleció. Así que pues él ve una oportunidad para poderlo montar en este museo de objetos malditos, que seguramente tendrá muchos componentes de este estilo de accidentes relacionados con celebridades. María Juliana. Bueno, pues una gran oportunidad por Home Center. Aprovecha miles de productos con precios campeones en Home Center y llévalos con ahorros del 20, 30 y hasta 40% en diferentes categorías y renueva tu hogar. Además, el envío es gratis por la aplicación y lo recibes en menos de 48 horas. Con los precios campeones de Home Center, lleva altavoz Alexa por $199,900 con tu CMR y freidora de aire por $299,900 del 27 de mayo al 23 de junio de 2021. Más en homecenter.co o app Home Center. Aplican términos y condiciones. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con el señor Sananda Maitreya, que anteriormente era Terence Trent D'Arby. Hace poco pudimos entrevistarlo para los originales. Y esta canción es de su nuevo álbum Pandora's Playhouse. Esto se llama In America. There's no way out and no way in. Where's the land I used to understand? In America. If you protest, they'll pay someone to make a mess. In America. But ask permission and lose his race suspicion. In America. And if you run, they'll chase you with a gun. HughesNet, donde veas el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad con esta gran oferta. Recibe hasta 25% de descuento en todos los planes. Sí, hasta 25% de descuento para hacer todo lo que necesites en tu casa o tu negocio. Al fin tengo servicio de internet donde vivo. Puedo llevar mi negocio donde siempre soñé. Contrata ya llamando al numeral 206. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. Promoción por tiempo limitado. Más información en internetsatelital.com. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. familia, salvo Rosito, la homenajea. Toda la familia se reunió el sábado en Chipiona para homenajear a la matriarca en el 15 aniversario de su muerte. A su hija no se le espera. Si ella viviera, habría sufrido muchísimo con todo esto, cuenta María Colgue, gran amiga de la cantante. Porque es que su hija tiene muchos problemas, Rocío Carrasco, porque le han hecho un acoso verbal, la amenazaron con sus hijos, se los quitaron. Es una historia terrible. Y detrás de ella, el antiguo torero Ortega Cano. ¡Hombre! Pues Rocío Jurado le hicimos José Ortega Cano. Él quisiera torear, pero cuando sale a la plaza se cae, porque necesita algún apoyo de muletas o algo, pero pues Nicolás está buscando los medios para que él pueda volver a torear. Sin duda. Nicolás lo quiere ver. Arriba, Matador. Arriba, Matador. Rocío Carrasco. Corniveleta. Sufre. Hay una foto de Rocío junto al cadáver de Rocío Jurado. No. Que murió de un cáncer muy fuerte de páncreas. Y Rocío, Emilio, me gustaría, ella murió hace un par de días, hace 15 años, pero me gustaría recordar a Rocío Jurado, cantante. Listo. Tremenda, Dios. Recordemos esta canción, esto se llama Ese Hombre. Que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Pues del repertorio de Manuel Alejandro, ídolo. Hombre. Manolito perdió a su mujer, hombre. Sí, qué vaya. Me da mucha tristeza. Estoy muy triste, ¿sabes? Y agradezco a Emilio Sánchez en la selección musical, a Laura Hoyos, en esa investigación profunda que hizo con sus manos metidas en aceite hirviendo. En un día como hoy nació el Marqués de Sade. Yo le dije a Laura que menos mal no la conoció porque la hubiera reprimido. Escritor francés. No sé. Sí, yo creo que... Podría ser al contrario. Laura lo pone a virutear un piso. 1740. Johnny Weissmuller, mi papá lo adoraba. Era Tarzán. Tarzán, hombre, claro. Nació en 1904, era muy... Medallista olímpico, ¿no? Además. Edgar Perea en el 34 nació. Hombre, trabajé con él alguna vez. y Morena Bacarín, actriz brasileña residente en Estados Unidos. No, usted sabe que Laura siempre sale. No, Laura sale con unas cosas como que ella dice, ¿qué tal que Jaime sepa quién es Morena Bacarí? Claro, va a lanzar es este... Tú has hablado de este ella. Señuelo. Es ella como saber de... Ella era la novia de Deadpool. Muy guapa, guapísima. Uy, guapísima. En un día como hoy, hombre, nació Sergio Agüero. En el año 88. Hoy en día hace parte de la nómina del Barcelona por 24 millones de dólares. Le van a pagar, sí, creo, anualmente, pero no se ha definido lo de Messi, ¿no? Pero yo creo que renueva. Con Agüero ahí renueva. No, yo creo porque si no lo van a bajar un peso de su sueldo, bro. Sí, no. No, eso renueva. Y Agüero, gran jugador. ¿Y Messi qué le firman? ¿Dos temporadas, mijo? Sí, dos. Yo creo que sí, por ahí 2 años. 2 años, y ya el tipo se retira con 500 millones de euros. Listo. Y mira al cielo y dice, ¿y James por qué nunca jugó en el Barça? Y todos decimos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está en la Selección Colombia si es tan bueno? ¿Qué pasó? Da. Va. Emilio Pedro Guerra, un bodrio genial, pero me encantaba su música aburrida. Me encantaba. Pero creo que no le mete ganas, ¿o yo? Pero creo que antes, déjelo, de Pedrito toca registrar uno aún más importante. Charlie Watts, no, no, no, de 80 años primero, hoy. Pero primero Pedrito y después dejamos a Charlie completo. Es que a Pedrito hay que tocarlo pasito. Poquito. Poca, pues, gana, ¿no? Poca, déjelo, lucha guerra, le dicen. Poca lucha guerra. Sí, sí, la verdad. ¿Y esta? Esta usted no lo ha oído. Es un señor que está bajo el puente y no sabe qué hacer. Sí, lo ha oído. Está ahí como atembado, sí. Pedrito Guerra, debajo del puente, cumple hoy 55 años. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las 8 con frío, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Leí el que era tu vivir. mí me gusta también esta canción, Emilio. Debajo del puente hay mucha cosa fea. No, pero hay que meterle ganas, pues, a la hora de cantar. Déjelo, un poco. Es había, que cada cual, había una cada que, había, es que había otra Wizard. Que sonaba. Había otra que sonábamos de él que se llamaba Daniela, sí. Que es posterior a esta. No, pero sabes que yo me acuerdo de escucharlos por esta canción. La primera jamás la había escuchado en mi vida. ¿Y te gustó, María Julia? Esto era la FM en la primera época. Bien. ¿Mm? Bueno, en 1970 falleció Bruce McLaren. Él se inventó los carros McLaren. Claro. En el 78 falleció Santiago Bernabéu. Oh, presidente y futbolista del Real Madrid. Ah. Claro. Y hoy nació Charlie Watts, pero vamos a buscar una faceta diferente del baterista de los Rolling Stones. Tengo que decirles algo. De todos los Rolling Stones, Charlie Watts siempre ha sido mi favorito. ¿Por qué? Porque es calladito. O sea, es que... Y me parece que es como en ese sentido el genio no celebrado de los Stones. Me parece un gran músico. Y que realmente lo que importa con él es la música. O sea, a mí, por ejemplo, me cuentan que Keith Richards se fumó al Papa y eso no me impresiona, para decirles la verdad. O que Mick Jagger no se habla con Keith Richards y tampoco me parece interesante. A mí Charlie Watts es de verdad para mí el mejor de los Stones y es una opinión personal y seguramente va a haber mil puristas que me van a decir que cómo me atrevo a decir eso. No me importa, lo digo sin problema. Charlie Watts, cuando no está con los Stones, se dedica a tocar jazz. Entonces vamos a ver una versión que él hizo de un estándar de los hermanos Gershwin. Aquí está I've Got a Crush on You. How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was swell. I'm your big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you cool, could you care for a small cottage we could share? Baby on you. shot. Could you cool, could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my must, cause I have got a de ya postpago WOM y aprovecha la super promo de 2 meses gratis en tu cargo básico mensual. Planes desde 35 mil pesos con 15 gigas. WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger ilimitado. Llama ya al 302-555-5555. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2021. Aplica únicamente para portabilidad a planes postpago WOM. Términos y condiciones en WOM.co. Con Escoja, Pase y Viaje, gánese un bono para sus próximas vacaciones. Acumule oportunidades por cada 10 mil pesos en compras con sus tarjetas Davivienda y participe por uno de los 10 bonos por 5 millones de pesos para cuando llegue el momento de viajar. Inscríbase en escojapaseygane.com. Válido del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. El bono es válido por un año. Términos y condiciones en escojapaseygane.com. Autoriza con juegos. Banco Davivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, un buen plan. Listos para de viaje, digo. De parche con los Derbez 2, ve ahora en Amazon Prime Video. Es que estaba pensando en un buen plan y hacer una sección de El dulce sabor del chisme. Es que como... ¡Sweet! ¿Se acuerda, Nico? Claro, ¿puede cómo olvidarlo? ¿Pero lo quiere con silbido o chiflido? Es que era con silbido. Era chiflido, ¿no? Era... ¡Hágalo! ¡Sweet! El dulce sabor del chisme, bueno. Homenaje a Carlos Giraldo, ¿no? Claro, Carlito. Arranco con un buen plan a hablar de chismecitos, picaditos. Bueno. Bueno, me gusta, me gusta. La espuma de los días, si ya me estaba viendo, lo escribe... Ángel Antonio Herrera para el periódico ABC. ¿Le parece bien? Listo. Bien, me gusta, me gusta. A Miguel Bosé le ha impuesto haciendo una multa por pues poner de gastos jamones y fisioterapia. Entre otras cosas, se argumenta en contra de estos gastos que no corresponden a una actividad personal. El tipo metió 1 millón de euros en jamón de jabugo y en terapias. ¿Ah? No, bien. ¿No qué? Muy bien, muy bien. Pero el tipo dice, se está pasando de listo. De pronto se apone en España, mientras nos habla desde México, Bosé se acredita así como hombre show, que ya no tiene nada, parece que ahora se pasa de listo. Insiste en que el coronavirus es un invento. Pero no sabemos muy bien qué mosca le ha picado porque alienta las desobediencias, pero usa enseguida mascarillas. De ira empezó a la brega de este asunto hace meses muy sobrado en la Copa Twitter y acabó cerrando el Twitter. Casi nos gustaba más bailando bambú. ¿Cómo vamos, Nico? Muy bien. Vamos por caminos farragosos, sin duda. Ha sido un exótico que se las tira de guapo y chalequillos de torero y que se pinta los ojos. ¿Cómo vamos, Nico? Le digo, cada vez más cerca veo el abismo. Ahora gasta aires de vidente con rímel nocturno y media barba de náufrago. Nico. Bueno, me voy. Pero no le parece que estamos... Me voy. De pero no estamos con el hombre que le está dando madera. Con lo de la barba de náufrago sí estoy de acuerdo. Nico, es que le están dando palo. De verdad. Pero pues es que así debe ser. Por eso, porque por ese baile es que estamos... argumentos para darle palo me da ira. Pues, ¿qué hago? Con el, porque con son el tan respeto ciertos que le tengo... Que cómo no se me animó murieron. El guateque contra las preceptivas científicas desde las redes, pero enseguida pilló carrera y cerró el kiosco de Instagram. No hay gira ni disco, pero tiene que pagar una multa por jamones y masajes recreativos. No. y luego van y dicen que no se cuidaba mucho, 5-4. Ay, qué gil. Jueves. Le han dicho de todo menos guapa a Edurne. Porque David De Gea, su pareja, falló el penalti definitivo del Manchester ante el Villarreal. Esta alegría de aludir a las novias o esposas de los futbolistas cuando la afición a algo no le gusta, en el campo es costumbre asentada en internet porque estamos ante un patio de vecinos, pero sin patio y sin vecinos. Quiero decir que las redes son un infinito donde está todo el mundo y no hay nadie, y las injurias no condurían si a cada opinador le pidieran por delante el DNI. El DNI, en lugar de firmar con una foto falsa y el seudónimo de Superman. ¿Qué es lo que se estila mucho en estos foros de imaginación? ¿Qué culpa va a tener Edurne, tan adorable, fea, por supuesto? No, por otra parte, de que David no diera a su equipo el gol de la gloria. Pero la afición es así, bárbara y palabrona. Mientras ampare el anonimato, estamos fritos. Nico, vamos. 5-4. Viernes. Pobre Durne, ¿ella cobra los penaltis o qué? Pero no me gusta físicamente. A mí nadie es feo. A mí no me gusta. A mí nadie es feo. Ahora, Miguel Bosé sí tiene razón, este man es que es muy cansón. Ay, no, sí, ya, se pasó de rosca hace rato. No le digo que metió una cuenta de 1 millón de euros en jamones y en masajes. Por eso, es que... No. Pero venga, Miguel, ¿qué es lo que pasa contigo? Y ya no, lo tiene ya Hacienda clavado. Es un imbécil. Sí, ya se le corre la teja. Sí, ya creo que está borrando es todo lo que el COVID no existe. Sí, que es mentira. Sí, claro, es negacionista profesional. Por eso, pero yo estoy de acuerdo con el que le escribe eso. No es negacionista. Es un imbécil. Exacto. Negacionista es un eufemismo a la palabra es idiota. Un eufemismo, de acuerdo, de acuerdo. Cretino. Por eso, pero démosle coba al man que escribió pésimo contra él. Ah, no, ídolo, el que escribió el artículo. Eso. Ídolo. Entonces iba a ir porque estaba diciendo que era un idiota, no, este yo man. Yo oigo todas esas idioteces y me da una ira. Pero usted tiene que decir, le faltó. Y el tipo tiene una página más. Pero no la quise leer, diciendo que es el ridículo del siglo. Pero estamos de acuerdo. Y se pone rímel en la noche para dormir. O sea, se pone rímel para acostarse. Hágame el favor. Sí. Y que tuvieron unos hijos con otro marido. Bueno. ¿En qué estamos, perdón? En un buen plan. Tipo tan curioso, en serio, por no decir otra cosa. Un buen plan. ¿Sabes? En un buen plan, pero es que, Nico, yo con esto creo que ya culminé la nota. Cerramos caspete, pues. No. No, el tipo, este Bosé se nos fue de largo. Y es, no. Tiene nacionalidad colombiana, ¿no? Uy, sí. Eso fue allá y Pastrana, claro, creo que le tiró tres pasaportes. Sí. Escoja. No, eso fue, para ser exacto, fue Uribe. De hecho. Si no, es que Marco Uribe. Pero a mí lo que me molesta es que usted no le pide disculpas al escritor. ¿Qué pasa, Nico? No, Bosé. No. Bosé es así, el tipo vive todo el día haciendo esos ruidos. Ah, okay. Sí, pero no lo dudé. Pero... Eso no mete taladro en una pared. Y... Nico, pero lo puedo solicitar que le pida disculpas al man que le dio palo. Es que no. Todas era... las disculpas, no. Exacto. Todas las disculpas. Es un verdadero orfebre del periodismo. Ay, No. Es que el periodismo de. No, perdón, se llama Ángel Antonio Herrera y la cosa se llama La Espuma de los Días. Bosé se pasó de listo. Es que exacto, le saca la angelito, piedra. Angelito, muy bien. Que sea tan idiota. Muy bien, Angelito, muy bien. De... Un buen plan leerte, Angelito. De hecho, ahora que me acuerdo, uno de los primeros invitados que tuvimos en los originales fue Bosé en entrevista cuando se anunció que le iban a dar el pasaporte. No, es que Bosé es antipatiquísimo. Y no sé... No es atosigante. No, pero no sé quién de nuestra mesa. Es que no lo recuerdo, Orlando sabe. Le dije, Orlando, no le vas a preguntar si es gay, por favor, dile a la chica. Y la primera pregunta es, ¿usted es gay? Colgo. Pues con toda razón. Claro, es que... Claro, de verdad. O sea, es que también hay que ser muy verduzca, ¿no? Sí, un verdor importante. Importante.

concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es un arepaso buenísimo. Es un arepaso español. Pero que no les moleste. Yo, ustedes saben que yo soy, me vuelto muy de la península, ¿no? De nuestra madre sí. Patria. Bueno, mucha castañuela, mucha vaina. Déjeme, hombre, que soy varoncito, pero a veces afeminado. ¿Y qué? ¿Qué tal Laura? ¿Qué tal las risitas de Laura? ¿La oyó? Socarrón. No, de hecho se me paró la risa. O sea, ¿cómo? Frenó toda la risa. ¿Qué? Se paró. ¿Cuando paró dije que era un poco afeminado? Ay, ya. La risita se me borró. Pero bueno, te regresó rápido, ¿no? Ustedes saben que, pues, el tema de todo lo que ha pasado, pero ustedes saben que nombraron hace poco un nuevo presidente de la Generalitat, que es el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? Y es Per Aragonés. El tipo decidió bajarse 15% de su sueldo. El anterior man se llamaba Quim Torra y era insoportable, como todos, pero este dijo, ¿sabe qué? Me bajo el sueldo el 15%. ¿Cuánto se va a ganar a partir de ahora al año? En euros. En euros. Per Aragonés. Al año. Listo. Los sueldos se tasan anuales en los políticos. Excepto los senadores de Colombia, que es mensual. Háganle frescos. No, pero yo pues tampoco puedo esperar toda la vida. 2 horas, pues, ¿no? -1 para Orlando Rivera, -2. Yo no puedo. Originales. No, aquí dice 1.5 millones. Correcciona. Ah, perdón. Ah, no, pero eso es otra vaina. Corrected them, sir. 1.5 millones. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. Ah, ese es otro arepaso, hombre. Corrected her. -2. Laura Hoyos 80.000, Nicolás 300.000, María Juliana 100.000, Laura Natalia 240.000. No le doy punto a nadie. 134.000 euros. Pero ustedes saben que es el tipo que más se gana de todos los presidentes de las comunidades autónomas. El resto de comunidades, más o menos, ¿cuánto ganan los? La mandataria, que es una bella, es una turgencia radical, la doctora Isabel Díaz Ayuso, pues, divina. Sí, Isabel Díaz Ayuso. Con esos ojos miel. Se gana 103.000 euros. el man de por allá de Bilbao, de la comunidad vasca, Íñigo Urquilar, 105 mil. ¿Y saben cuánto se gana el presidente del gobierno, el muy criticado Pedro Sánchez? 84 mil. Vea, no tanto, ¿no? Vea nomás. ¿Cómo va la repaso, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 6 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, María Juliana está en ceros y Nico y yo estamos empatados con 4 puntos cada. Pero no entiendo si Nico acaba de ganar 2 puntos. ¿Ganaste? No, pero Nico, es que Lau hizo 2 más 1. Es que Lau ha tenido una muy buena. No, pero yo lo vi a usted ahorita hacer 2 puntos ahorita. Pero sí, no. Ahorita yo hice más 1 que fue con el Sagrado de Birmania. Pero no sí, más. Sí, sí, sí. Ahí él por subió eso vamos empatados, a 4 puntos, claro. Yo tuve 2 y después con lo de... Pero es que yo siento que él acaba de ganar espiritualmente otros 2 puntos. Ay, tienes que disimular un poquito. Espiritualmente entonces se anota ese punto. La gana de que Nicolás gane siempre. Yo no lo puedo disimular, yo lo he expresado desde hace 30 años y me mantengo. O sea, el disimular no es de varones, Nico, me da pena contigo. Bueno, tranquilo. Bueno, ahí terminamos, despegamos, por favor. Vamos con música. Vamos a continuar ahora con esta canción que fue hecha en el 2008 por Jovanotti con la participación especial de Sergio Méndez del álbum Safari, esto que se llama Punto. Bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Benedetta la luce, così ti posso guardare, coprirla con la camicia quando facciamo l'amore. Benedetta autostrada, specialmente di notte, che quando guido solo ascolto musica e ti penso e ti penso e prima o poi arrivo. E se stai ancora dormendo mi piace anche di più, che ti sveglio, ti bacio e poi ti riaddormenti, non subito però, solo dopo un po'. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Benedetto ritardo che ci ha fatto incontrare, il giorno in cui avrei dovuto essere puntuale. Loro aspettano ancora ma io ho cambiato programma, da quando nella vita ci sei tu. E ti scappo e ti inseguo e poi ci raggiungiamo, è un tango inesorabile la nostra melodia. Poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Per benedetta la rosa, specialmente le spine, che fanno in modo di tenerla in mano con attenzione, perché le cose più belle stanno in equilibrio, così come la storia di noi due, che profuma e che punge, che non ci dà tregua, a meno che non lo vogliamo noi, che ti scappo e ti inseguo e poi ci raggiungiamo, è un tango inesorabile la nostra melodia. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Esta tarde llegaron a Colombia más de 300.000 nuevas vacunas de Pfizer, de los acuerdos bilaterales que firmó el gobierno colombiano para continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Hay también problemas por lo que sucedió sobre la zona de Héroes esta tarde en Bogotá. Agresiones a una camioneta Porsche luego de que al parecer una conductora arrollara a dos manifestantes y escapara del lugar en un bloqueo en la autopista norte a la altura de la calle 80. La camioneta después fue agredida con piedras de parte de manifestantes que la persiguieron por el norte de Bogotá. Las autoridades están investigando de qué se trataba. En el mundo continúa la crisis en Nicaragua por la captura y un allanamiento a la casa de la líder de la oposición, Cristiana Chamorro. El país está atento a lo que pasa allí. En Colombia más de 10.300.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida, una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. ¿Dónde estamos, María Juliana? ¿Arriba o abajo? Arriba, arriba, Nico, arriba con Freddie Mercury, que, bueno, vuelve a sonar el mundo por un cómic que saldrá a la venta en noviembre. Se llama Freddie Mercury, Lover of Life, Singer of Songs, un claro homenaje totalmente inspirado en su música, su vida y sus letras. La compañía se llama Z2 Comics, se asoció con Universal Music y Mercury Songs para crear pues esta publicación que saldrá por un costo de $30 más o menos y podrá preordenarse desde ya. Tú sabes que yo tengo un libro que me regalaron muy bonito, que se llama Freddie Mercury, lo hace Random, los cómics pues que hacen Random, y cuenta toda la vida de Freddie Mercury a partir de ilustraciones de cómic. Muy, ay, qué muy chévere. Bonito. Bueno, esto es algo parecido. Sí, eso te iba a decir, es un libro muy, muy, muy chévere, muy bonito, digamos, lo puede leer este libro es, como te digo, la base, supongo que será igual el que tú nos cuentas, la base son las ilustraciones y tiene textos muy cortos. Es un libro que un niño, si le gusta, y es súper llamativo además, se puede sentar a leerlo en 2 segundos. Es una belleza. Y así bueno. Es que también hay que contar las vidas de la gente, ¿no? Está bueno. Claro, y de hecho esto va a contar desde su infancia en Zanzibar, en la India, va a pasar por sus años de formación musical en Inglaterra, y todo el proceso de convertirse en la estrella que fue. Es el número 48 en mi biblioteca, ese libro, acabo de ver. ¿Arriba o abajo, Laura Hoyos? Sí. Arriba, y es precisamente ahora que hablabas de niños, pues con un niño llamado Bryson Killian. Él es un niño de Virginia, en los Estados Unidos, tiene 8 años, y pues estaba muy triste porque su perro se puso muy enfermo, estaba sufriendo de parvovirosis, que es esta enfermedad muy típica de los perros. Se llevaba a los perros rápido además, si no Exacto, lo curan en el momento. Así es, entonces tenían que llevarlo rápidamente al veterinario, y pues su tratamiento médico costaba unos $700, que pues no eran como tan fáciles de obtener en ese momento para la familia. Por eso este niño decidió poner a la venta sus cartas de Pokémon, que son esas cartas coleccionables con cada uno de los personajes, pues así para conseguir el dinero y poder costear el tratamiento de su perro. Seguido de eso, pues su mamá lo vio tan triste de tener que salir de esas cartas que tanto apreciaba, que decidieron abrir una cuenta en GoFundMe para recaudar dinero. Alcanzaron a recoger $5,900. Y así, pues el niño solamente tuvo que vender algunas de sus cartas. Pero lo que más llamó la atención de esta historia es que Pokémon, la empresa con sede en Japón, pues decidió enviarle a este niño un juego de cartas raras y difíciles de encontrar en las tiendas para que no sintiera tan dura la pérdida de las que alcanzó a vender. Buenísimo. Y pues, mira, el acto del niño pues demostró que pues podía desprenderse de esa posesión tan valiosa para salvar la vida de su perro. Bueno, pues muy arriba. Súper arriba. Emilio, pues sigamos arriba, vamos con música. Vamos entonces ahora con una canción de James Bond. Este fue el tema de la segunda película que hizo Pierce Brosnan en este papel, por Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies. Waiting for you. escoja, pase y viaje, gánese un bono para sus próximas vacaciones. Acumule oportunidades por cada 10 mil pesos en compras con sus tarjetas Davivienda y participe por uno de los 10 bonos por 5 millones de pesos para cuando llegue el momento de viajar. Inscríbase en escojapaseygane.com. Válido del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. El bono es válido por un año. Términos y condiciones en escojapaseygane.com. Autoriza con juegos. Banco Davivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la historia de un padre controlador, una esposa sobreprotectora, sus cuantosos hijos y, por supuesto, su mascota fiel, siendo ellos, sin filtros, sin guiones, sin personajes, sin compromisos y mostrándose tal cual son, al natural. ¿Qué podría salir mal? Descúbrelo en la nueva aventura de Eugenio Derbez y su familia y acompáñalos a explorar el mundo un road trip a la vez. No te pierdas de viaje, digo. De parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. En junio y julio, el fútbol no se detiene. Vive la UEFA Euro 2020 y la Conmebol Copa América 2021 por Win Sports Más. Aquí el fútbol es más. En los originales estamos con la gente que toma buenas decisiones. Una presentación de Bit. Movámonos juntos. Pues gente que toma buenas decisiones, haber escogido a Nicolás Samper desde el año 2014 como compañero de fórmula. Hombre, qué honor me hace, qué mejor grande nota para esta sección, no puedo encontrar una mejor nota. O sea, usted ya queda sin palabras. No, yo quedé, pero perplejo. Yo sí quedé sin palabras. Laura, ¿tu opinión? Sin palabras quedé también, por supuesto. Es que hoy he estado muy simpático. Es que yo después de mi presentación, después de mi presentación de lo que no le da uno pena, no, hermano. Ah, no. Yo creo que para mí esa primera media hora del programa es única. Es muy buena. Estuvo buena. Pero eso es lo mejor. Feliz. Sigamos. Bueno, gente que toma buenas decisiones, es muy posible que dentro de poco las personas que experimentan una miocarditis no tengan que someterse a técnicas complicadas y con importante riesgo. Bastará con una gota de sangre y esto será posible gracias al trabajo de un centro de investigación en España que reconoce The New England Journal of Medicine, que ha identificado el primer blomarcador en sangre para la miocarditis, una patología, ojo, que pareciera ser como lo mismo que un infarto, pero no lo es. Es una inflamación del miocardio, que también pues es un poquito delicado que claro, se inflame uno la... Pero no hay que hacer esos tratamientos invasivos como sería un cateterismo. Mucha gente, ustedes saben que mucha gente se muere en un cateterismo porque si ustedes empujan con esas cosas un coágulo los mata. El doctor Correa lo sabe. María Juliana no, pero el doctor Correa lo sabe. Sí. En este contexto, disponer de un marcador de sangre validado es muy relevante debido a que ayudaría a realizar un diagnóstico rápido, no invasivo y evitando otra batería de prueba. El infarto y la miocarditis son muy difíciles de distinguir debido a que tienen síntomas muy parecidos. Uno de cada 10 infartos es en realidad una miocarditis. Es decir, que no se trata de una obstrucción del músculo cardíaco, sino de una inflamación del corazón. Pues yo la verdad pienso que es mejor que no pase ninguna de las dos, sí, pero claro. Pues ya hay una técnica que es una... tiene que ver mucho que no es invasiva. Con esta sección. No, pues es una gota de sangre y dicen, hermano, usted listo. Tiene miocarditis. Usted sabe, me deja aportar algo pequeño pero, a la nota. Me falta decirle, doctor Samper, adelante. Hombre, muchas gracias. Mire, en mi conocimiento del sistema circulatorio... Todo lo conoce. Infinito. Una de las consecuencias, por ejemplo, en deportistas que ha habido y que han sufrido COVID-19 ha sido una pequeña miocarditis. Entonces a varios les ha tocado dejar de jugar, póngale unos 20 días, un mes, mientras se restablece la normalidad en el corazón. Eso le ha pasado a varios jugadores, le pasó a algunos de River, a Edwin Cardona de Colombia. Digo, es un aporte en cuanto a ese post-COVID, bueno, a muchas personas les ha dado eso, pero no ha, digamos, no genera gravedad en cuanto a sintomatología, no, pero Nico, sí, pero sí es un tema delicado. María Juli, claro. Tú has oído hablar de eso, ¿verdad? Sí, claro. Pero ¿por qué tan seria? No, porque lo he escuchado, pero honestamente no tengo mucha información. Mira, es que el tema es que son los mismos síntomas. Empieza el dolor en el pecho, las palpitaciones y todo eso. Y la gente lo puede confundir con un preinfarto. Y cuando pasa eso, tú sabes que el tema es ese tema del cateterismo que te meten por la ingle. Uf, eso sí, una cosa tengo información posible. Que es delicadito eso, pues es invasiva. Eso es todo. María Juliana, acompáñanos con el tema de gente que toma buenas decisiones. Gente que toma buenas decisiones, pues el Papa Francisco, de la mano del Vaticano, pues esta semana introdujo en el Código de Derecho Canónico un artículo que contempla la pedofilia y pues específicamente los delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes. Esto es una medida que exigía, por supuesto, las víctimas. ¿Cómo no? Así este delito quedó ya tipificado en una nueva versión en un punto específico del Código de Derecho Canónico. Según esta reforma, pues se amplían los periodos de prescripción y se va a indemnizar a las víctimas. Esto con tal de endurecer las penas contra los sacerdotes que abusan sexualmente de menores. Y, por supuesto, el fin último es erradicar este delito. Bueno, si usted me permite, Laurita, hablemos de nuestro patrocinador que saludamos con cariño y después vamos al tema de las reflexiones que hizo el Papa. Pues gente que toma buenas decisiones son las personas que viajan con BID. Y es que hoy muchos empiezan de nuevo, moviéndose tantas veces y tan rápido como sea posible, viajando a nuevos comienzos en búsqueda de oportunidades. Por eso BID, la aplicación de movilidad, cree que ahora, más que nunca, necesitamos movernos. Y es justo que sea al menor precio. Por eso en BID encontrarán las menores tarifas para moverse por la ciudad. Tanto así que si encuentran un precio más bajo en otra aplicación, les dan la diferencia más un 10% adicional para su próximo viaje. Toda la información la encuentran en movámonosjuntos.co. Don señor Sánchez Salamanca Cristo, por favor, nos puede compenetrar con un tricito de música. Muchas gracias. Perfecto, será para mí un placer complacerlos con un tricito de música. ¿Qué pasa? Esta canción es de otra película de James Bond. Esta es del 2008, por Jack White y Alicia Keys. Esta fue la segunda película que hizo Daniel Craig en ese papel, que para mí es de las tres peores, pero la canción es muy buena, de la película Quantum of Solace, esto que se llama Another Way to Die. Another one. show you what you wanna hear. Another gun thrown down and surrender took away your fear. Hey, another man that stands up behind you looking in the mirror. Bueno, pues es que estaba pensando en la Santa Sede y pues es que todo lo del Papa tiene sus cuentos, sus bemoles. Bergoglio. Y Nicolás me hizo un guiño. Y yo quisiera saber por qué hizo tanto tiempo en la nota de María Juliana. ¿Usted también? No, yo no. Es que yo tengo un problema en el labio, es que usted no lo ha entendido. Ah, ya. No, es que yo tengo un labio diciendo... inflamado. Claro, no, yo pensé que usted estaba como... Y Laura calladita, ¿no? Yo lo voy a contestar, ¿no? Yo le dije, yo voy a con contestar. Con una o sea, una socarronería terrible, ¿no, Laura? ¿Por qué socarronería? No, yo la no sé. La Santa Sede, es que pero con tienen... C. No, ustedes tienen un idioma ahí que uno a veces no entiende. Y se entienden ustedes, entonces. Pero yo no sé, o sea, era muy difícil entender qué pasó con la nota de María Juliana. Yo no sé, yo estaba concentrada en otra cosa. ¿Qué tal esto? ¡Ah! Escurriendo el ¡Fanfarrona! Escurriendo el tóbul. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues la respuesta que me dice Nico es que yo aparentemente hice la nota idéntica hace 2 horas, pero no sé. Ya se estaba complementando. ¿Complementando qué? ¿Te pareció que di unos datos muy importantes? Ni uno importante, o sea que a menos de que Laura diga, es totalmente diferente la percepción y el análisis. Yo digo, bueno, listo. Pero si Laura es capaz de hacer eso, es capaz de matar a alguien. ¿Cómo? Perdóneme. A cuchilladas. No tiene ningún problema y sonríe mientras da muerte. Bueno, Nicolás, ¿pero qué le parece a usted si le pegamos una buena corregida a María Juliana por repetir? Listo, de una. ¿Sabe que sí? Me parece una gran... En el mismo programa, la misma nota. No, debe ser cuando se me cayó la conexión, la distancia. Son audiencias diferentísimas, pero no sé si tanto. Es que se renuevan cada hora y a mí me gusta tener la audiencia informada. No sé si tan diferentes a veces. A ver... Parece más que oportuno liquidarla. Dale, bro. Hombre, sí. Jonathan. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Pues eso era todo, hermano. No se muevan, ya volvemos con personas ganadoras. Pórtate ya postpago WOM y aprovecha la super promo de 2 meses gratis en tu cargo básico mensual. Planes desde 35 mil pesos con 15 gigas. WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger ilimitado. Llama ya al 302-555-5555. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2021. Aplica únicamente para portabilidad a planes postpago WOM. Términos y condiciones en WOM.co. Hay Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, pues personas ganadoras, nos toca o es importante hablar un poquito de deportes para que nos tengan en cuenta en la parte deportiva. ¿Qué pasó hoy en Roland Garros? ¿Qué pasó en el mundo de los deportes? Mire, es que le iba a contar un regreso que fue importante. Hágale, brother. Un regreso que fue el de Karim Benzema a la selección francesa. Hoy jugó un partido amistoso la selección de Francia frente a Gales. ¿Y qué pasó? Ganó Francia 3-0. Pero el regreso, en este caso de Karim Benzema, el delantero del Real Madrid, que se había quedado por fuera, por supuesto, de la por delincuente, ¿no? Claro, por un asunto muy polémico, que fue una extorsión con un video sexual a un compañero de equipo de la selección francesa. Es que tiene cara de extorsionista. Bueno, el hombre tuvo ese inconveniente y por eso lo vetaron de la selección. Dijeron, con Benzema no vamos. Bueno, regresó hoy, pero tuvo una suerte de dispar. Estaba contento a pesar de su rendimiento en el campo, porque desperdició una pena máxima que atajó Ward, el arquero de Gales. Tuvo un remate en el palo y cuyo rebote quedó para que Dembélé hiciera uno de los goles, y finalmente no pudo marcar. Se mostró un poquito ansioso frente a la portería, pero estaba sonriente porque era volver a un sitio donde él quería estar, la selección de Francia. ¿Qué le cuento de Roland Garros? Mire, duelos importantes, los duelos para el jueves, o sea, para mañana. Le tengo, para que usted elija, para que sepa ver, Djokovic Cuevas, por ejemplo, Pablo Cuevas. Pobre Cilic, Federer. Ese es buen duelo. Y no, necesitamos que ya Federer, él ya dijo que él no va a ganar el Roland Garros. Dijo, yo vine acá, pero voy a perder. Pierda. Pero usted sabe cómo es ese man. Ahí uno no lo puede retar. Y Nadal. Con esa hembra de mujer. Sí. Y Nadal va contra Gasquet. Ese es el cuadro de mañana. Schwarzman con BDN, Monfils con Imer. Bueno, hay varios. Oiga, ¿Schwarznaga está jugando? Schwarzman, sí, Diego Schwarzman. No, sí. Schwarznaga. No, ¿qué es Schwarz? ¿Qué, hombre? El hijo. Don Schwarznaga. Karnivakov. Sí, Karnivakov. El gran defensa, hombre. Hoy no jugó. Mire, los partidos, además, hay que anotar que mañana hay eliminatorias sudamericanas. Oiga, me enteré de ese rollo, hermano. Todo el día. Mañana, qué lindo. Colombia, qué lindo, porque con Perú, ¿no? Mire, yo creo que a partir de lo que pasó en la pandemia, el fútbol, porque estaban cometiendo un error, yo creo que eso también tiene que ver con derechos de televisión y demás, pero bueno, eso es otra historia. Estaban muchos partidos de las eliminatorias sudamericanas enfrentándose en horario. Entonces póngale que empezaba uno a las 5 y el segundo empezaba a las 6. Entonces uno no alcanzaba a verse un partido independiente del otro. Bueno, la programación para mañana es 3 de la tarde, Bolivia-Venezuela, un partido de una hermosura sin igual. 5 de la tarde, va subiendo esa hermosura y ese delicatessen, porque juegan Uruguay y Paraguay. Pero a las 7 de la noche, Argentina-Chile, un partido extraordinario. Y para rematar, a las 9 de la noche ya... lo decía usted, Perú-Colombia, la delegación de Colombia tan tarde. Ya está en Lima, ya están ahí pendientes, y pues con la ausencia de James Rodríguez, ¿no? Viendo Reinaldo Rueda que pretende armar justamente en una cancha en donde nos va bien usualmente. La última vez que se perdió en Lima fue en el año 81, en las eliminatorias para España 82, y desde ahí hemos sacado empates y victorias. Hay que ver cómo le va mañana a Colombia en este nuevo arranque de proceso con Reinaldo Rueda al frente. Bueno, Nico, o sea, más claro, no canta. Y piconzón, ¿no? ¿Vio? No canta un animal, ¿no? Para no ofender ni nada. No ofender. Muy piconzón estuve, además. Bueno, mi querido Emilio, vamos a hacer una cosa súper linda de personas ganadoras. Yo leí una nota que me pareció muy linda y dice: ¿Cuál es la versión considerada más insólita de My Funny Valentine? Tú me copias, ¿no? Me copio completamente. Bueno, voy a leerlo porque es muy lindo. La canción My Funny Valentine es uno de los grandes clásicos de la historia del jazz y nació como uno de los temas que daban forma al musical Babe in Arms, estrenado en el 37 en Broadway. Es que Broadway 37, es que de verdad hay que respetar las instituciones. Compuesta por la referencia de Richard Rodgers y Lawrence Hart, la composición se volvió un hito, calculándose que se han grabado 1600 ocasiones por más de 600 artistas, entre otros Frank Sinatra, Gary Mulligan, Sarah Vaughan, Miles Davis y especialmente Chet Baker. Ay, se me olvidó de Chet Baker, pero no importa. Llegó a aparecer insólitamente en la versión más rara que se ha oído. Yo quisiera hacer un recorderis. A mí me da pena hacer esta parte así cultural porque me gusta mucho de, y admiro también de My Funny Valentine, para que las chicas del programa, Laura Natalia y María Juliana, oigan un poquito de qué se trata lo romántico y el amor, cosa que Nicolás no tiene. No. Bueno, pero versión vamos primero, ¿con la insólita o con una un poco más tradicional? ¿Le debo contar algo antes o después de la canción? No, dele ya. Bueno, pues que María Juliana comience a contarnos cosas. Es que la pasión por el fútbol palpita en todo Colombia. Así que yo quiero saber, Nico, por ejemplo, tú, ¿cómo vas a alentar al equipo? Mira, si todavía están dudando, yo les tengo la mejor manera de vivirlo en grande. Porque del 19 de mayo al 6 de junio, ustedes pueden aprovechar increíbles ofertas en televisores Samsung y así pueden ver cada detalle, sentirse más cerca de las jugadas, disfrutan la grandeza del fútbol y todo desde la comodidad de la sala de su casa. Ustedes pueden llevarlos con sus tarjetas Bancolombia y reciben el 10% del valor de la compra. Buenísimo. El fútbol exige grandeza y con Samsung puede ser el primero en dársela. Aplican condiciones y restricciones. Bueno, Emilio, entonces vamos con algo que ilumine el amor de estas chicas que están desprotegidas hace rato. Entonces pareja, vamos primero con la versión que no es tan insólita. Bueno. Pero dale, entonces mi pregunta vamos es, a oír. ¿Con cuál versión vamos primero? ¿La insólita o la otra? No, hombre, con una que les recuerde la canción. Vamos con la canción y después la insólita, por favor. Listo, perfecto. Esta versión hace parte del nuevo disco de Sting, Duets, y quien lo acompaña aquí es uno de los mejores pianistas del mundo, el señor Herbie Hancock. Aquí está My Funny Valentine. My Funny Valentine, Sweet Comic Valentine, you make me smile in my heart. Graphable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Laura y María Julia, el que quiera más que le pique en calle. Lo que pasa es que ustedes, yo no sé si a ustedes les gusta esta vaina, pero es bonito. No, por supuesto que sí, sí, espectacular. Y Nico, sí. Fundón, ¿no? No, es que ¿sabe qué me acordé? Me acordé de My One and Only Love. La de Sting en Living Las Vegas, ¿no? Claro. Sí, me acordó mucho. Bueno. Me acordó mucho porque es muy del estilo. Es que pertenecen al mismo movimiento, al Great American Songbook. Es de la misma época, de hecho. También de Sting. Bueno, digamos Sting un poquito. A ver. When you open it to speak, are you smart? Don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay. Little Valentine's Day. Laura, ¿a ti te parece churro Sting hoy en día? No. No, nunca ha sido así como que yo diga, wow, qué guapo. De tu gusto. No. No, Johnny, súbele. Angel Eyes también, ¿se acuerdan? Sí, lindo todo. Mira, claro, de la misma movida. Exacto. Y la historia es que el artículo que hoy es: ¿cuál es la canción más rara de My Funny Valentine de 1600 versiones? Y le dije, Emilio, imagínate que eso sale en el episodio How How Land de Los Simpsons, donde Nelson le canta en clave paródica a Lisa Simpson. No, yo no sé qué es. ¿Pero será que lo oímos? ¡Claro! Claro, claro. Aquí va Nelson Gómez. Nelson Gómez, hombre. My funny Valentine, sweet comic Valentine, Nelson, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. But you're my favorite work of art. Nailed it. Muy superior que la de Sting. Pero sin duda. Linda la voz de Nelson. Muy bien lograda. Divina esa voz de Nelson. Trabajo. ¿Ustedes pueden creer que estoy viendo una película con Cameron Díaz que nunca me ha gustado, pero tiene unas piernas de infarto, ¿yo? Eso es todo lo que sí, tengo que decir. Eso sí. No sé, hay otra que está corriendo ahí que me está, o sea, estoy que me pega un tiro y no sé por qué. Estoy solo aquí con Cocoseta aquí dormido, como siempre atrás molestando. Pero dormilón. Hola. ¿Y qué hace? Ese es el, no, es que ese es el ruido que hace. Hola. Bueno, Santiago Ángel los acompaña a esta hora. Santiago, ¿cómo estás, hombre? Jaime, pues aprendiendo de Herbie Hancock con ustedes en los originales, como siempre. Qué maravilla. Tal como toca Herbie Hancock. O sea, la canta mejor Nelson de los Simpsons, ¿no crees, Sin Santi? Duda. Pasados. Y además que no, este programa es una cosa muy, muy, muy maravillosa y muy interesante, porque afuera el país cayéndose y uno acá escucha a Herbie Hancock, los Simpson, de verdad, gracias. ¿Pero usted qué quiere? Se relaja uno al problema. Por eso no, lo llamamos, por eso, a usted, por eso para lo digo. Que nos para que nos ponga no la llamada, para que nos mueva, para que abra la ventana, habla del abra blackout. La ventana y meta el, o sea, estamos en blackout, abra la ventana. No deberían llamarme, porque imagínense ustedes acá con esta maravilla de Herbie Hancock y yo llego a hablarles de paro, de no sé qué, de... Adel, hermano, ¿qué pasó hoy? La verdad, muy importante saber. Bueno, Jaime, no, en realidad bien, hoy una jornada tranquila, no hubo grandes hechos de violencia, solamente un hecho que todavía es muy confuso y que está en investigación en Héroes, en la autopista con 80 en Bogotá, porque había un bloqueo y una camioneta Porsche aparentemente tratando de esquivar el bloqueo atropelló a dos manifestantes. Lo que nos han dicho las autoridades de salud de Bogotá es que están bien, que no tienen ningún problema de salud, que no sucedió nada grave, pero pues eso generó una indignación y una rabia muy grande, y algunos manifestantes persiguieron a la camioneta, la golpearon con piedras, y pues en eso estamos. Las autoridades están investigando qué pasó concretamente, qué ocurrió, a ver si hay alguna responsabilidad penal del conductor o la conductora, y también de quienes agredieron finalmente pues a la camioneta. Pero eso es lo ¿puedo hacer grave un aporte, Santiago? En realidad, señor, claro. Es que imagínese que, exacto, yo estaba viendo lo que ha pasado con esa camioneta y entonces vi que empezaron a sacar fotos de una persona, de un señor que se llama Henry Cárdenas, que es el presidente de FedeTranscarga, y vi en la cuenta de Twitter del señor que puso un video en donde dice que es que el que iba manejando, o sea, que el que iba en la camioneta, que el carro es del papá de él. Eso fue lo que vi en el video, y que el señor iba para una cita médica, que es un señor ya mayor, digamos de unos 75 años, de acuerdo a lo que dice el señor Henry Cárdenas en el video, y que el hombre como que se asustó cuando vio la multitud, arrancó, y bueno, pasa esto que ocurre, que una persona pues sale golpeada por el carro ante la reacción del señor, y que, porque hay otros videos que han estado rondando donde golpean y rompen el carro, o sea, esa camioneta, y como sí, que el señor iba a una cita clínica en el 84 con 19, y ahí es donde los manifestantes como que interceptan la camioneta y la terminan de romper. Eso es lo que vi hace, no sé, 2 minutos, póngale. Era como para complementar sí, el asunto. Sí, exactamente. Pues es que ese es el problema de quedarnos con las versiones de redes. Por eso, sí, muy preliminar todavía, no se sabe ni siquiera qué fue realmente lo que ocurrió. Lo único claro es que esas dos personas no tienen ningún problema de salud, están en perfectas condiciones, y pues ya la alcaldía de Bogotá nos dirá qué pasa con el conductor y qué ocurrió. Exacto. más claramente. Pero la otra noticia ahí, Jaime, es que pues dime, no ha pasado nada entre el gobierno y el paro, y el comité ya anunció una gran toma de Bogotá, así lo llamaron, para el no, próximo 9 de junio. Es decir, esto sigue y sigue y sigue, aunque la movilización sí está un poco desgastada, no salió la misma cantidad de personas hoy que pues a finales de abril y principios de mayo, pero ya anunciaron hoy una gran toma de Bogotá, así lo llamaron, para el próximo 9 de junio. Entonces pues continúan los paros y la mesa de negociación todavía no comienza. Qué desastre, ¿sabes? Me preocupa mucho la economía de nuestro país, el futuro de todas las personas. La gente tiene que ir a trabajar, brother. Sí. No, y está el temita de que es una gran toma en medio de una pandemia. Es que eso es lo que yo sigo sin... Ay, ah, los casos que leíste hoy, 28.000, creo, una cosa tenebrosa. 27.000. Y en Bogotá, que hay ocupación de UCIs en el 97% para COVID, ¿no? No. Es una barbaridad. Es que me escribió mi hija, por alguna razón, o ayer, de algún amigo que necesitaba que lo atendieran y no hay camas. No hay. Y yo no pude hacer nada, porque yo creo que uno no puede hacer nada, sino simplemente la prioridad la tendrán los doctores y las clínicas, porque es que, ¿cómo se mete uno ahí, Nicolás? No hay manera. No hay cómo manera opinar. Esto es imposible, porque la situación ya está desbordada, pues. Bueno, Santi, ¿qué más, hermano? ¿Todo bien? Bueno, ya abrió la ventana y nos dejó fritos. Estábamos en un, estamos en un trans. Pero yo le avisé. Estamos ricos, ¿no, mijo? ¿Echamos cháchara con Santiago, Nico? Echemos cháchara. Echemos cháchara. Lo mío es conversar. Ese es hasta mejor conversador. Es echar cháchara. Yo no soy periodista. pero soy un buen conversador. Es un monstruo de la radio. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar. Súbele, súbele, Jonah. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Laura y María Juliana, ¿hay algo más ídolo que Nicolás? No, pero... Santiago Ángel, para decir la verdad. Una posibilidad. Santiago Ángel. Ni siquiera Santiago Ángel. Mira, Laura voy a grabar las cuñas en adelante. Y Laura toda calladita, ¿no? Ella no sabe. Uy, ella no pronuncia palabra, ¿no? O sea, ella no, te estoy diciendo que no, no hay nada más grande que tú. ¿Que yo? ¿Quién? Yo no te creo. Que Nicolás. Ah, bueno. Eso me gusta, que quede grabado. Bueno, pues Santi, mañana de cuatro días la grandeza alguna, de que es, una, ¿no? ¿Tienes una ñapita, hermano, antes de irnos al repaso final de la vuelta? Sí, señor, una pequeña, y es que les vamos a estar contando en detalle qué fue lo que pasó hoy con Cristiana Chamorro, opositora en Nicaragua, elecciones en noviembre, allanamiento, la capturaron en el régimen de los Ortega. Muy difícil lo que ha pasado esta tarde en Nicaragua, y esa pues será una noticia a la que le vamos a dedicar tiempo también para explicar qué ocurrió. Santiago Ángel, nuestro compañero, nuestro amigo, de 4 a 10 de la mañana en la FM, el mejor noticiero de la mañana en la radio por todo el país. Y bueno, como siempre, hermano, mucha suerte mañana. Y cuéntales de Herbie Hancock, ¿ok? Gracias. Bueno. Chao. Chao, mijo. Bueno. Chao, chao. Oye, usted es que no deja hablar ni a los periodistas. Chao, chao, ¿no? No. Usted no deja hablar a nadie, ¿no? Manera de chao. No se controla, Nico. Brutal, ¿no? Parece loco. Hombre, conversar rico y no deja hablar. Rico es que lo dejen hablar. Es rico. Lo que es rico es ya que lo dejen hablar uno. No, pero el tipo sí ya está más tranquilo, Santiago, con usted. Es no, que antes entraba atacante, Santiago, pero... Santiago, eso... Uy, llegaba... Llegaba con las manos llenas de aceite hirviendo, como las de Laura. Con un sable, como si fuera un samurái. Esto es mucho pelotudo. Óyeme, ¿cuánto? ¿Falta, falta pauta, Jonathan, o estamos listos para el arepaso? Vamos con una cuñita, arepaso y el ganador del Twitter de hoy, Nicolás. Listo. De lunes a viernes, desde las 8 de la noche, prepárate para historias únicas, llenas de emociones fuertes y cargadas de mujeres inolvidables que dejarán huella. Café con aroma de mujer a las 8. Enfermeras a las 9. Lalas Spa a las 10. Y termina con la hija del mariachi a las 11 de la noche. Canal RCN. ¡Vamos con toda! En los originales, el arepaso, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No es Cristiano Ronaldo, no es Leo Messi, es el boxeador Conor McGregor, el mejor pagado el año pasado. ¿Cuánta plata se ganó? ¿En todos sus negocios, digo? En todo, en total, ala, en todo, ala. ¿Conor McGregor? En todo. Tipo hace unas cuñas de asesino, o sea, cuchillos. Compra tal cuchillo, rompe el hígado y pues en todo, ala, en todo, mijo. No sé, la verdad. No, yo tampoco. No, pues yo espero. ¿A alguien le falta? Yo no voy a molestar. No, no, no, yo ya te lo envío. Sí, yo también ya. Orlando, 22 millones de dólares. O sea, ¿qué pasa, brother? Laura Hoyos, 20 millones. Pero por Dios, ¿qué pasa? Si es mejor que Cristiano y Messi. ¿Ah? María Juliana Correa, 100. Laura Natalia Franco 8, Nicolás Samper 150, chapó para Nicolás sin darle mucha bomba, por favor. En los originales, chapó. Porque ante y le vamos a meter un menos uno brutal. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. A Laura Natalia, bueno, Messi, segundo, 7 millones, Cristiano, tercero, 98 millones, y el número uno, el irlandés Conor McGregor, con 160 millones. Y él había vendido además como una destilería que tenía también, ¿no? Es que es tamaño. Es como deforme. Sí, completamente. Pero que no lo ve, que no lo coja uno en la calle ese man con dos totazos, no, lo mata. No le puede decir deforme o si no, listo. Un pastorejo lo deja uno aniquilado. Y chapocito ya le dimos a Nico. ¿Cómo va el arepaso, Laura, ya? Orlando tiene menos 6 puntos, Laura Natalia tiene menos 5 puntos, María Juliana está en ceros, yo tengo 4 puntos y Nico tiene 5. Pero un minutico, si Nico llevaba 10 puntos, Laura... Pero ¿cuándo pasó eso? Ni siquiera pues eso el mes pasado, te digo. Es que sentimentalmente pienso eso siempre. No, pero es que eso anótalo en tu libreta sentimental. La mía no va. ¿Oyó esto? ¿Qué tal ese desacato? Hay que ir a la cárcel esta vida. No, también hay que cuidar el concurso, yo. No, hay que cuidar el concurso. O se va ella o me voy yo. No, tranquilo. Todo lo que les tengo que decir. Voy a hablar con Agustín Ramírez y que escoja quién se va. Qué cara. Bueno, pues hermano, ganador del Twitter hoy, hermano, por favor. Hubo dos ganadores en a el ver. Twitter. No, de la... ¿usted puede decir cuál es el ganador superior? No, porque sí hay dos muy buenos. El superior, el que no tiene límites. No, soy capaz. La compra... ¡Soy yo! O sea, lo que yo dije no tiene precio, brother. Bueno, ese fue bueno, 5-9. La compra más incómoda... Eché 5 cuentos. ¿Por eché qué? Calomel. Eché todas las historias mías. La verdad, sí, Jaime, te lo debería... Eres tú el tuit de la semana. ¿Tú sabes qué es el Calomel, María Julia? Lo han mencionado acá un par de veces... Y sí, creo que ya lo tengo claro. Vamos a gastarle un tiempo más. Dile al doctor Correa que para qué se usa el calomel. No. Nico, ahora sí. sobre el tema del día, ¿no? De la compra esa... vergonzosa. Más incómoda, pues, que ha tenido uno. Ludovic Delarge dijo, cuando fui con mi pareja y por casualidad necesitábamos condones, aceite bebé, un chapstick y 2 botellas de agua. La cara de la señora de la farmacia era de sorpresa con algo de picardía. Ni siquiera copulamos. Y Jaquín Méndez dice, hola originales, la pastilla del día después, la cara de la cajera me condenó, casi no la logro. Postdata, Simon Lebón me despertaba el duende, menos mal se desaparecieron un buen rato, ahora soy un tipo decente. No, y me faltó una, que uno va a la droguería, señor, usted tiene un supositorio con aromas, y el tipo dice, ¿pero por qué? No, es que tengo forfritis, y ya, no, ahí se acaba. ¿Pero qué forfritis? Le pregunté, no. ¿Tiene un supositorio de aromas? ¿De qué quiere? ¿De lavanda tiene uno? Sí, ¿por qué? Tengo forfritis, doctor, el señor... El que lo entendió, no, son muy pocos, sí. Lo entendió. Sí. Saludos al Pispo, al Suso, que se inventó ese chiste, que es el mejor. El que lo entendió, eso es muy berraco, eso es paisa, muy bueno. Bueno, a las 8:00, Emilio Sánchez estará con el sabor de la noche. Llegamos así a este final maravilloso de un programa. We had a great show tonight. Y mañana pues otra vez aquí estaremos y usted transmite a las 9, Nico, o tranquilo. A las 9, sí, tenemos transmisión a las 9 tenemos transmisión en la básica de Perú, Colombia. Mucha suerte, mío. Muchas gracias. Tranquilón. Prepárelo antes, pues, desde las 6, váyase 5 horas para preparar toda la nómina. Como debe Muchas ser. Gracias. Adiós. Gracias. Feliz noche. Hola,